Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es los Altos del Golán, no es el Canal de Suez, no es la península de Sinaí, no es, por ejemplo, el Cairo, tampoco es los puentes a los pies de Galilea. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra del Yom Kippur. Vamos a hablar de esa guerra que sorprendió a los israelíes en su día más sagrado, ¿no? En fin, bueno, pues para hablar de todo eso, ¿ahora qué va a ser? Pues el aniversario, creo que es el 40 aniversario, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, para eso pues tenemos aquí, para hablar con todos nosotros, pues tenemos a Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter. Buenos días, Tony. Buen día, Goyo. Aquí estamos con los carros preparados para combatir. No me he equivocado, era el 40 aniversario, ¿no? Sí, señor. Pues bueno, pues justo estamos inmersos en esto. Pues para eso también tenemos a David, arroba David Nagan, nuestro experto en materia soviético. ¿Qué tal, naganista? Pues nada, aquí grabando un Istocast el día de mi cumpleaños. Exactamente. Así que dedicación. Feliz cumpleaños, David. Muchas gracias. Y también tenemos a Hugo, otro guardia pretoriano nuestro, arroba Hugo A. Canete en Twitter, y que también lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, gem.es. Buenos días, Hugo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Felicidades. Estamos preparados. David. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, pues ya sabéis que os está hablando Goyix, arroba Goyix /Salduero en Twitter, y que a todos nosotros nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter, arroba Istocast, en la página de Facebook, en Google Plus, y por supuesto en istocast.com, donde además podéis dejar vuestros audios que vamos a escuchar ahora. Buenas, me gustaría que hablasen de Gunther Prien, capitán de submarino 47. Hola, buenos días. Soy Eduardo Lalanda. Os llevo oyendo desde que os descubrí el año pasado y la verdad es que me encantan. Me bajo todos los podcasts, soy un aficionado a la historia y os quería dar la enhorabuena. Hoy por fin he conseguido acceder a este artilugio porque no soy... me sacáis de los cuatro programas que utilizo normalmente y no sé utilizar nada más. Me encantan vuestros programas y ya que estamos, pues una sugerencia, ¿por qué no hacéis algo sobre el tema de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, las manadas de lobos y todo aquello? Pues nada más, mi correo electrónico es eduardo@bufetelalanda.com. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Hola, buenas a todos. Soy un fiel oyente vuestro, sobre todo los martes cuando tengo que ir a trabajar, y nada más que me gustaría que tratases un poquito más de temas sobre España, en la época dorada de España y también la Reconquista, pero sobre todo estoy interesado en un tema que me llama mucha atención, como son los últimos de Filipinas, que demuestra el carácter español, como el tema que hiciste de las encamisadas de los tercios de Flandes y demás, ¿vale? También me hiciste ir a hasta la nave de Tolosa para ver el museo. Muchas gracias y seguiré así. Hola, soy Iceman. Ante todo, felicitaros por el gran programa que hacéis aquí en Istocast. Os conocí a través de la órbita de Endor y, bueno, que sepáis que tenéis un fan más, un buen oyente que está devorando los programas para intentar ponerse al día. Un gran saludo. Hola, amigos de Istocast. Soy Juan Méndez, el de la órbita de Endor. Y os llamaba para pediros que hicierais un Istocast de esos vuestros, von Manstein, Guderian, o de alguno de esos, que me da igual. Bueno, hacer lo que os dé la gana, que me da igual, porque todo lo que hacéis está bien. O sea que, un abrazo, chavales. Un abrazo a todos y bueno, esto lo tendremos en cuenta en el caso de que no lo hayamos tenido ya. Y también pues os podéis informar de las camisetas que tenemos sobre la guerra de secesión, sobre la Segunda Guerra Mundial, camisetas de Istocast que además nos estáis ayudando a través de Duckbelly, pues nos estáis ayudando a hacer algunos Istocast pues que nos cuestan dinero, aunque no os lo creáis. Y bueno, pues También recomendaros que está abierta la exposición de Blas de Lezo en el Museo Naval, que es una buena oportunidad especialmente para visitar el Museo Naval. Y también tenemos una exposición sobre Aníbal Barca en el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares. Y bueno, como en el Histocast anterior, pues tenemos una recomendación cultural que nosotros siempre que podemos colaboramos con cualquier evento cultural, como la exposición de Blas de Lezo, en fin. Pues en este caso es una cosa de literatura. Ya sabéis, Red and Wine, ¿no? Red Wine. Uh-huh. Red Wine, con nuestra amiga Lola de La Piedra Roseta, arroba La Piedra Roseta. Y coméntanos, Lola, que era el evento ya es en nada, en 2 días. El evento es en 2 días, entonces os habéis tenido que leer el libro de Edgar Allan Poe, Tales of Mystery and Imagination. ¿Pero es necesario leerlo? No, si no te lo has leído no pasa nada. Lo importante es que te vengas el día 16 de octubre a las 8 de la tarde al bar Sagasta 28, en la calle Sagasta número 28, lógicamente. Te ofrecemos allí una copa de vino por 3 euros, también te damos una tapita de jamón. Y hacemos una clase de inglés de 90 minutos inspirada en el libro. Entonces, bueno, es una cosa un poco una excusa para juntarnos los amigos, hablar un poco de inglés y comentar un libro. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la recomendación y animaros que ya queda nada. Si no tenéis planes, pues bueno, yo creo que es un plan ideal. 3 euros, es que... Es que más, en fin. A nosotros, a los españoles que nos gustan los bares más que a un lápiz un tonto, en fin, yo creo que no hay excusa. Pues hay que dar la recomendación. Que unimos al anuncio de que vamos a grabar un Histocast especial de Halloween el día 24, eso de las 6, 7 de la tarde empezaremos, en el mismo local, en Sagasta 28. Y bueno, pues es una excusa para juntarnos los componentes de Histocast alrededor de una mesa con unas cervezas, comiendo jamoncito y bueno, que los oyentes de Histocast que se quieran pasar... que están invitados a asistir, así que animaos. Y sin más, pues nos vamos a poner en marcha. Nos vamos a poner en marcha y nos vamos a imbuir en cuál era la situación en ese tiempo, especialmente de Israel, porque yo creo que esto es más de Israel que de los demás, porque es sobre lo que gira todo. En la guerra que hay en esos tiempos. Bueno, pues para eso, pues yo creo que le vamos a dar paso a Hugo para que nos introduzca en cómo era la situación de Israel en ese tiempo. Salvo que alguien quiera participar y trolearme. ¿Quién quiere empezar? Hugo, ¿tú quieres? Sí, yo, a ver. Yo creo que en 1967 la Guerra de los Seis Días tuvo tal éxito que en realidad se convierte para Israel en un arma de doble filo y que para 1973 tendría sus consecuencias muy graves. Porque desde 1948 habían tenido varios enfrentamientos, pero el de 1967 con la Guerra de los Seis Días fue tal descalabro para los países árabes y tal la humillación, pues que Israel... por primera vez empieza a sentirse segura dentro de su frontera y empieza a ver que ese peligro inminente de total exterminación pues está remitiendo. De hecho, uh-huh. Para 1968, pues el sentimiento que había en Israel era de bastante tranquilidad. Tenía todas las fronteras absolutamente controladas. Pues, por ejemplo, en el norte dominaba los altos del Golán, que era una posición de dominancia sobre Siria. En el este, el pequeño pero altamente profesional ejército jordano, las tropas del rey Hussein, pues habían sido expulsadas a la otra orilla del río Jordán y en el sur, pues habían cogido toda la península del Sinaí, todo el desierto, que eran unas 180 kilómetros. Pues era ahora una zona colchón con respecto a Egipto, o sea que prácticamente podían dormir tranquilos con esas barreras de seguridad que eran fruto de la guerra de los siete días, de los seis días. Sin embargo, esto que parece una ventaja, poco a poco se va transformando en el germen de lo que estuvo a punto de ser el desastre del 73, porque hace que Israel... algunas veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente, se relaje. Por ejemplo, pues hay un cambio en la perspectiva estratégica. La guerra de los seis días es una especie de blitzkrieg, es una guerra de movimiento con tropas blindadas donde se persiguen unos objetivos y se ejecutan rapidísimamente. Y ahora, sin embargo, la perspectiva estratégica de Israel es totalmente distinta. Ahora tiene unas fronteras que son bastante extensas, que tienen que ser guarnecidas, que tienen que ser protegidas. Y eso, pues, para un país tan pequeño como Israel, pues supone una carga en hombres, en material, en dinero, pues que es bastante importante. Uh-huh. Antes de la guerra de los seis días, las fuerzas egipcias pues, tenían, pues, como hemos comentado antes, tenían que atravesar toda la península del Sinaí para siquiera ser una amenaza para Israel, y ahora mismo la frontera israelí estaba en la misma línea del canal, con lo cual el esfuerzo egipcio para cruzar el canal era mucho más sencillo que antes y el esfuerzo defensivo israelí mucho más complicado que antes. A pesar de las defensas que después contaremos que puso Israel en el propio canal. También, si alguno quería introducir, porque aquí metemos, ¿cómo diríamos? Metemos una avispa, ¿no? En el coche metemos una avispa que, sin ser peyorativos, metemos a Israel ahí en una zona en la cual son todos árabes, viene a nuestra cabeza la guerra de independencia de 1948 y, bueno, pues es la que después lleva a todos los conflictos que vienen después. Si alguno quiere decir algo respecto a ello. Pues se puede destacar también un poco la posición de, como decía, de los países árabes. O sea, como decía Hugo, Israel está enclavado entre, bueno, el reino de Jordania, que es un país muy pequeño, pero que fue el principal perjudicado por el Estado de Israel, porque sí que fue el que más territorios tuvo que ceder en las diferentes guerras. Y luego Egipto y Siria, digamos que en la época en que comenzó a instalarse Israel, empezó a desarrollar la doctrina del panarabismo, de intentar unir al mundo árabe. De hecho, estos dos países estuvieron durante un breve tiempo unidos en un mismo país, la República Árabe Unida. Y entonces ese, uh-huh, digamos que ese fue el caldo de cultivo que sí que gestó de lo de ver al Estado de Israel como un enemigo, pues a todas las escalas, tanto religioso como político, como verlo como algo ajeno a su mundo. Como, digamos, que ya eran países que habían conquistado su independencia y a Israel no la habían para nada un país de ese entorno. Y para ellos siempre fue, pues eso, la amenaza, vamos, es el problema que han venido arrastrando hasta la actualidad. Mm-hmm. Qué bueno que después lleva, como bien ha dicho Hugo, lleva una a varias victorias, pero especialmente la victoria de la Guerra de los Seis Días, que es tan apabullante, ¿no? Que hasta los israelíes se confían, es que es una cosa tremenda, pero claro, la situación ahora es distinta. Que la Guerra de los Seis Días realmente fue un ataque preventivo, no hubo ni una declaración, digamos, de guerra seria por medio, o sea, fue un ataque preventivo brutal que destrozó a ambos ejércitos, o sea, y claro, Israel dijo, vamos, pensó, dice, es que les hemos destrozado el ejército, es que no tienen capacidad de reponerse como una fuerza útil en muchísimo tiempo. Hasta 20 años calculaban, 20, 25 años. Tony, ¿querías comentar algo de todo esto? No, simplemente de que los hechos que habéis contado pues contribuyeron a esta falsa sensación de seguridad por parte israelí y al menosprecio a la amenaza árabe, que después demostró ser más fuerte de lo que ellos imaginaban. Uh-huh. Hugo, si quieres continuamos con el relato, porque tenemos un alto el fuego en 1970. Sí, bueno, anteriormente hay un alto el fuego porque Egipcio y Siria acaban, como habéis dicho, tan destrozados de la Guerra de los Seis Días, que lo único que pueden seguir haciendo esos años es una escalada de la tensión. Entonces, claro, Israel ahora, que ya no es púgil, peso medio flexible que baila por el cuadrilátero soltando gancho de derecha, sino que ahora está en una posición defensiva, defendiendo las líneas, se ha vuelto a un frente estático, pues lo que hacen los egipcios es hostigar, y están continuamente hostigando. De hecho, solo en julio de 1969 las fuerzas israelíes pierden a 36 hombres y tienen 76 heridos en acción, en pequeños golpes de mano, en la línea, Entonces, claro, el desgaste empieza a ser insostenible por los periódicos en Israel todos los días con noticias de soldados muertos en las fronteras. Y entonces lo primero que intenta Israel es una acción punitiva, que fue el 9 de septiembre de 1969, que se vino a llamar la Guerra de las 10 horas, porque lo que hace el ejército israelí es una operación de comando y que cruza el canal de Suez. Y entonces, utilizando vehículos blindados egipcios que habían capturado con soldados israelíes que hablaban árabe, pues se meten en la zona urbana de Suez, causan 450 bajas al enemigo, aprovechan para recolectar un montón de información vital de inteligencia, destruyen tres estaciones de radar de defensa aérea y 10 horas después se vuelven a sus líneas, cruzan el canal y se traen consigo dos carros T-62 soviéticos, último modelo, que se habían encontrado por el camino. Posteriormente, ese mismo año, vuelven a hacer incursiones punitivas de este tipo y desmantelan un sistema de radar P-12 soviético nuevecito y se lo llevan también para sus líneas, las piezas principales y más importantes. Así que, claro, al final esto ya empieza a no ser gracioso para los egipcios tampoco. Los israelíes, por su lado, lo que opinan es que realmente hace falta una línea defensiva, y ahí está el origen de la línea Barlev, que recibe el nombre de un general israelí, el teniente general Barlev, que creo que luego, en plena, para el 73, ya estaba retirado y lo tienen que llamar corriendo para que asumiera el mando en los altos del Golán. Y pues se convierte en un dispositivo de 100 millas de fortines de arena, que luego supongo que hablaremos de ellos, los famosos fortines de arena, pues con profundos refugios, con campos de minas, comunicados por trincheras, tenían pistas cubiertas para que pudieran andar los tanques, depósitos de agua, tenía carros enterrados, artillería, e incluso tenían depósitos subterráneos de aceite y petróleo con los que poder incendiar el canal. Eso por su lado. Y Egipto, pues al ver que ya le han hecho dos o tres incursiones importantes, pues también empieza a pensar que si no será mejor llegar a un punto muerto. Y este es el origen del alto el fuego de 1970. El alto el fuego se firma en julio de 1970. Y con esto, pues ya cada uno zanja su problema. Los israelíes ya no van a tener más pérdidas, ni más periódicos dando todo el día malas noticias sobre los soldados. Y los egipcios, pues, podrían comenzar a establecer su cinturón defensivo sin que ello supusiera una escalada de tensión ni una intención ofensiva aparentemente. David quería comentar sí, algo era, al respecto. Pues lo que añadir a lo que ha dicho Hugo de cuando Israel consiguió extraer desde Egipto el sistema de radar P-12, que es que digamos que sacaron lo que fueron misiles e incluso un camión con el sistema radar mediante helicóptero. O sea, un camión que incluso era más pesado de lo que los helicópteros TH-53 podían soportar y hasta llevarlo hasta el lado israelí del canal. Hubo dos helicópteros que tuvieron fallos hidráulicos. O sea, fíjate cómo se la jugaba Israel. Y luego también hablar un poco de la guerra aérea en este periodo, porque en este periodo, por ejemplo, Israel constantemente bombardeaba el Cairo. O sea, por cada bombardeo que efectuó la artillería egipcia sobre el lado israelí del canal, Israel pues hacía incursiones aéreas. Y aquí había un problema porque, claro, los pilotos egipcios están recibiendo los nuevos MiG-21. Y el MiG-21, pues, digamos que es un avión muy especializado. Y los egipcios, pues, bueno, tenían unas bajas terribles en los enfrentamientos contra los aviones israelíes. Y los asesores soviéticos que en ese momento se encontraban en Egipto, pues decidieron tomar cartas en el asunto. Incluso algunos hicieron misiones de intercepción contra los israelíes. Y es muy curioso porque incluso estos asesores, expertos pilotos, también tuvieron bastantes bajas contra los aviones israelíes. Y no solo contra los nuevos Phantom, sino incluso contra los Mirage 3. Sí, bueno, en ese tiempo comentaban los pilotos israelíes cuando se enfrentaron a pilotos soviéticos que decían que eran incapaces de salirse del manual. ¿Los soviéticos? Los soviéticos, sí. ¿Son por las características? Son por las características de los aviones, porque el Mi-21 es un avión, digamos, que tiene un origen de interceptor, o sea, no es un avión de caza libre, como son más los aviones occidentales, sino que es un avión muy dirigido desde tierra, se dirige desde los radares, se lleva al punto de intercepción para actuar, o sea, no es digamos, el concepto de aviación más occidental. Pues a los egipcios hasta que emprendieron un poco las técnicas a manejarlo. Y luego otro error, claro, que Rusia... aparte de suministrar tanto material a los árabes, iba con truco, porque ese material no se podía ni mantener ni adaptar, o sea, eran, digamos, contratos cerrados, y todo ese material para su mantenimiento, para su actualización o para reparación tenía que volver a la Unión Soviética, y claro, digamos que eso impedía que los mecánicos o el mantenimiento de los países árabes pudieran adaptarse mejor al material. Realmente lo tenían, pues eso, como si fuera un leasing. Sí, exactamente. Como si fuera un leasing, casi. Era una estantería, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Sí, sí, o sea, el cojo lo uso, pero como se me rompa, sí, sí. No podían hacer actualizaciones ni nada. Y si necesito algo, tengo que recurrir a los soviéticos, con lo cual siempre estoy esclavizado a los soviéticos. No estaba mal pensado. Bueno, eso después veremos que también influyó a la hora de... En el día de la guerra, a la hora de pensar todo eso. Quería hacer una apreciación, Tony, sobre Barlev. Sí, que Chaim Barlev, el hombre por el que tiene que recibió el nombre de la línea, en el 73 era ministro de Agricultura en el gobierno de Golda Meir, que bueno, posteriormente tendrá que volver al servicio activo para combatir en el conflicto, y por entonces el nombre de la línea Barlev viene porque Barlev era el ministro de defensa del gobierno israelí de entonces, lo cual pues bueno, pilló una teoría de que toda línea defensiva, como en el caso de la Maginot, la Barlev, con nombre de ministro de defensa, está condenada al fracaso, no servirá de nada. Bueno, ya, es que ya hay que ver cómo pueden caer en la trampa, o sea, una y otra vez, y siguen cayendo en la trampa. Es decir, los israelíes también intercambian su movilidad y su guerra de maniobra blindada por posiciones estáticas, que está ya más que archisabido que no funcionan, que los muros no funcionan. Pues nada, sí. Ellos también tuvieron su muro. Yo creo que es como dijiste tú, como cambia su situación de en plan de púgil que se va moviendo a todos lados, se mueve como una mariposa, ¿no? Salta como mariposa, golpea como abeja. Esto causó después de la guerra del Yom Kippur la guerra de los generales, precisamente por esto, que es lo que les pudo pasar para fallar, sí, la línea de Suez de esa manera. De hecho, después, bueno, ya es que estamos aquí ya divagando, ¿no? Ya después podemos hablar de las consecuencias, de cómo cae en desgracia Moshe Dayan, ¿no? Y en fin, todo eso yo creo que es muy, muy interesante también para ver cómo funcionan por dentro los israelíes, porque es que... es un mundo en sí dentro del comportamiento de las naciones. No se comporta como el resto de las naciones. Muy, a mí me llama mucho la atención personalmente, vamos. En fin. Hugo, si quieres, pues sí, pasamos... Estábamos hablando de cómo poco a poco Israel entra en esa falsa sensación de seguridad. Hablábamos de que por fin firman el alto el fuego con Egipto. Eso les permite crear la línea Barlev. Y ya creen que por ese lado está todo asegurado. Luego hay otro factor que ayuda a esa falsa sensación de seguridad, que es el Septiembre Negro. En toda la frontera de Jordania se habían establecido las poblaciones palestinas de exiliados. Entre ellas pues vivían los guerrilleros palestinos. Y entonces hubo un momento en que el propio rey Hussein temió por su propia independencia y por la de su país. Es decir, creyó que estas guerrillas podrían dar un golpe de Estado, incluso hacerse con el país, y entonces ordena a su legión árabe que entre en los campamentos palestinos y masacre a todo el que pille. O sea, aquello fue, creo que fue la mayor matanza de palestinos que se haya realizado nunca. Entonces lo que queda de los palestinos, de los campamentos, huyen hacia Líbano y Siria, y entonces toda la frontera de Jordania pues queda también relativamente tranquila, porque con el rey Hussein había un entendimiento pues de alguna manera, ¿no? Y entonces el único foco de estabilidad queda situado arriba en los altos del Golán. Uh-huh. David, ¿quería decir algo? Y que fue curioso cómo el rey Hussein al final tuvo que tomar la decisión de atacar a los palestinos porque, digamos que una vez que pasó revista a sus tropas, colgaron en la antena de un tanque un sujetador. O sea, como indicándole de que si no era suficientemente hombre para dominar su país. Entonces esto hizo que entrara en cólera y atacara a los palestinos. Joder, qué insulto. Imagínate, en vez de la bandera del regimiento le colgaron un sujetador. Pero es que Jordania es un país muy poquito poblado, son realmente beduinos del desierto. Claro. Cualquier fuerza que tenga un mínimo de elemento humano, es decir, mucho capital humano, ¿por qué no va a poder hacerse con el país? Entonces, claro, el peligro era realmente cierto, los palestinos todavía no tenían patria. Podría ser un sitio perfecto donde establecerse, ¿no? Jordania. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos esa masacre tan enorme y si queréis podemos pasar, que ya lo hemos mencionado un poquito, hemos mencionado cómo se confía el servicio de inteligencia de israelí, pero claro, que se tenía por el pues si no el mejor de los mejores, yo personalmente creo que es el mejor, pero vamos a ver, ahí tú mencionas, Hugo, que hay una serie de deficiencias como causa de la guerra, hay unas deficiencias estructurales en Israel. Sí, y además vienen desde arriba. O sea, todo, al final todo lo que pasa es que los servicios de inteligencia de Israel quedan un poco descoordinados y zombies, pero por un problema político. Lo normal hubiera sido que el servicio de inteligencia israelí pues hubiera detectado todas estas señales de que algo se estaba cosiendo. Los planificadores de Estado Mayor egipcios solían ser un objetivo de los servicios secretos, es decir, mujeres muy atractivas solían rondar a los generales. Y por ahí el Mossad solía sacar bastante información de los estados mayores de Egipto. Pero en esta ocasión algo fue mal. O sea, la inteligencia israelí estaba al tanto de los planes egipcios, pero no reaccionó ni incluso cuando se intensificó la amenaza. Además, pues se hacen asunciones erróneas, propias y deliberadas, se distorsiona la información reunida. Escribiría posteriormente acerca de los servicios de inteligencia israelíes, literalmente tienen ojos pero no ven. O sea, la raíz del problema descansa en toda la cúpula israelí, la cúpula política, la organización política y el sistema electoral que tienen de representación proporcional, pues lo que hacía era que el gobierno israelí fuera realmente un incómodo gabinete de coaligados, es decir, eran coaliciones políticas en las que pues, era muy difícil llevar a cabo una decisión o elegir una estrategia o una senda común. Estaban todo el día aguantazos entre ellos. Y entonces, al final, Golda Meir lo que hace es crear un pequeño gabinete dentro de ese gabinete para por lo menos tener una dirección clara, pero bueno, tampoco funciona, ¿no? Entonces, entre las falsas asunciones de seguridad, ya tenemos la línea Barlet, Jordania, tal, estos están tan mal que van a necesitar 20 años para rehacerse, además luchan mal. Se crean ahí una serie de asunciones que ellos mismos convierten en realidad, que empieza a ser la semilla de que en instancias políticas empiece a haber un sentimiento de falsa seguridad que luego se va trasladando a los servicios secretos. Por ejemplo, en 1973, nada más que una organización, la AMAN, que era la inteligencia del ejército, la inteligencia militar, era la única que tenía acceso a toda la información. Y era la única que la procesaba, la interpretaba, la evaluaba y la pasaba a los ministros. El Mossad actuaba solamente en operaciones exteriores y estaba en otra cosa. El Shin Bet, que era la seguridad interior, pues estaba también en asuntos internos de Israel. Y después tenían un servicio también de inteligencia adscrito al Ministerio de Exteriores, que lo único que hacía era evaluar el tráfico diplomático. Entonces, tenían un abanico de servicios secretos soberbio, sobre todo el Mossad, pero estaban absolutamente descoordinados, cada uno a lo suyo, y solamente la inteligencia militar era la que tenía acceso a todo y la que informaba convenientemente a los ministros como a ella le daba la gana, sin que hubiera más contraste ni más ni más nada. Con lo cual, ahí empieza a formarse un círculo vicioso de según lo que yo te informo y lo que tú piensas, y lo que tú piensas me lo traslada a mí para que yo vea cómo te vuelvo a hacer el próximo informe, pues la situación se vuelve muy complicada para cualquier oficial de inteligencia, porque las verdades objetivas y a veces dolorosas, si las expone a responsables políticos que están ya en esa situación, pues puede pasar que salga, ¿no? Que te despidan o que elijan a otro. Sí, que gane el avestruz y a ti y encima te corten la cabeza. Claro. De hecho, Golda Meir ignora a los oficiales que realmente adoptaron esa posición, lo ignora y los va dejando sucesivamente fuera de su círculo íntimo y se vuelca cada vez en los suyos, en los que le dicen lo que quiere oír. La política de seguridad nacional israelí pues se hace casi clandestina, es decir, ahí hay un grupúsculo de la MAN, el que interpreta, evalúa, el que informa a los ministros y Golda Meir deciden en un pequeño gabinete, y entonces pues todo se vuelve prácticamente clandestino. No hay una fluidez ni una intercomunicación de información ni nada. Lo que hemos estado comentando de toda esta cosmovisión que tenían en esos pequeños círculos israelíes, la creencia general dentro de esos círculos era que los ejércitos y las fuerzas aéreas árabes pues habían salido tan demacrados de 1967 que nunca se atreverían a atacar otra vez a los israelíes a menos que se dieran dos condiciones. La primera, que Egipto necesitaba suprimir la superioridad aérea israelí. Y la segunda, que solo un ataque conjunto de Siria y Egipto podrían tener posibilidades de éxito. Y ellos asumían que ninguna de estas condiciones se podían dar, con lo cual no habría guerra nunca, en ningún caso. Estaban totalmente seguros y ensimismados en su propia cosmovisión. Por tanto, Israel pues tenía por ello garantizada la seguridad. No había amenazas serias. Los árabes tratarían de atacar otra vez, pero no por el momento, o sea, esperaban que eso se dilatara todavía mucho más en el tiempo. Estas creencias se convierten en la política nacional israelí, es lo que se proyecta ya en todos los sentidos, incluso en el diplomático, y se va desterrando poco a poco cualquier opinión que pueda ser contraria a esta línea oficial que se establece. Se trata de un ejemplo clásico, esto lo tienen muy en cuenta los analistas de inteligencia, un ejemplo muy clásico de la confusión entre aspiraciones políticas con hechos contrastados. Llega un momento en que casi el propio deseo de que eso sea así, pues se le da carta de legitimidad para que sea así. En otras palabras, el avestruz casi, ¿no? Es la, sí. Ignorar hechos que puedan llevar a otra decisión. Uh-huh. Durante la primavera y el verano de 1973 hay también otros factores que trabajan en contra de la inteligencia militar israelí. La comunidad de inteligencia pues tenía que ver el desarrollo de los acontecimientos pues a través de esta serie de primas distorsionados que había impuesto la política. Y el primero es el coste que supone la movilización. Por ejemplo, en mayo de 1973, que es unos pocos meses antes de que empiece la guerra, el jefe de Estado Mayor israelí, el general Eleazar, pues ordena una movilización parcial tras constatar que los indicadores de amenaza de guerra pues estaban en un estadio en el que era bastante probable el ataque. Y esto le cuesta a Israel unos 20 millones de dólares, esta movilización parcial. Cantidad que la economía israelí pues a duras penas puede andar haciéndola, porque esto lo hablaremos después, pero otro de los secretos de los planes de desesión egipcio y sirio eran estar continuamente declarando movilizaciones. Entonces, claro, Israel no podía movilizar cada vez que los otros movilizaran, porque el coste económico que le suponía pues era excesivo. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Esto se convierte en un freno mental para los analistas de inteligencia. Entonces, cada vez que se produce un movimiento de este tipo, lo primero que piensa el analista es si el indicio de guerra es suficientemente serio como para sugerir una movilización, ¿no? Es otra cosa que influirá bastante en las decisiones que se verán luego en los primeros días de octubre Y la reticencia que hay siempre a volver a declarar otra movilización por el coste que tuvo esta de mayo de 1973. Luego hay otro factor que afecta a los informes de inteligencia, que es precisamente esas movilizaciones egipcias que incluso llaman a los reservistas e incluso incautan vehículos civiles, los trasladan a la frontera del canal, que hacen, yo creo que en este periodo hacen casi 20 movilizaciones de este tipo. Pues claro, Israel, con ese freno mental, con las predisposiciones políticas que ya había de que no habría guerra por todo lo que hemos comentado antes y tal, pues tenían un freno y nunca se inclinaban por... Claro, cuando llegó el lobo de verdad, pues tampoco se inclinaron. Claro, es como un poco el Pedro y el lobo, ¿no? Porque cada vez que los otros hacían maniobras o algo sospechoso, pues estaban tan tranquilos, pero bueno. Y bueno, en cuestión de Siria, nos encontramos pues que, bueno, Hafez al-Assad, padre del actual presidente Bashar al-Assad, pues era ministro de defensa en el 67, o sea, habían sido sus fuerzas, el ejército que estaba bajo su responsabilidad, el cual había tenido todas las pérdidas durante esa guerra. Y nos encontramos que, bueno, en el 70 llega presidente. En principio, pues la Unión Soviética había preocupado, porque así como los anteriores gobiernos bacistas de Siria eran más... parecía que él tenía que tender hacia Occidente, pero Hafez al-Assad es más pragmático y bueno, vence la hostilidad rusa pues ofreciéndoles las bases navales que tienen ahí en Tartus, en los puertos de Siria, a cambio de ayuda y armamento, que es lo que principalmente pues sustentará el esfuerzo de guerra sirio. Pues bueno, y ahora, Hugo, si queréis, pasamos a los planes de decepción. Que bueno, ¿qué son los planes de decepción? Bueno, los planes de decepción son los planes de engaño. Esto tiene la teoría de plan de engaño, viene directamente del concepto de Maskirovka y Redevka de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que se trata de pues, una guerra paralela para intentar confundir al enemigo pues de mil maneras distintas. Los egipcios, que nombran jefe de Estado Mayor al general Ismail, que era un general muy prestigioso, muy, muy hábil y que además se había formado en la Unión Soviética, pues claro, toda la corriente doctrinal soviética pues se la traía muy bien aprendida. Y entonces elabora un plan de engaño para todavía confundir más a los israelíes en su falsa sensación de seguridad. Los israelíes tenían tres secretos principales que ocultar a los israelíes. El primero era su acuerdo con los sirios para realizar un ataque conjunto y simultáneo. El segundo eran los preparativos técnicos para la guerra, es decir, el rearmarse. Y finalmente la fecha exacta del ataque. Para ocultar el primero, que era la alianza con Siria, simplemente lo que hacen es mentir. Y así, aunque los términos finales son acordados en secreto por ambos estados mayores, porque de esto solo estuvieron al tanto 15 oficiales entre los dos países, ni siquiera los ministros, nadie sabía nada, el acuerdo se llega al acuerdo de atacar conjuntamente ese año el 1 de abril del 73. Y sin embargo, pues se fueron difundiendo mensajes todavía de todo lo contrario. De hecho, que el 22 de abril, por ejemplo, un general egipcio pues declaraba que todavía había un largo trecho que recorrer antes de que Egipto y Siria pudieran cooperar de una manera adecuada en términos militares y que los problemas políticos y militares impedían toda una acción conjunta, etcétera. Bueno, pues inundan de mensajes falsos pues toda la primavera y todo el verano de 1973, cuando realmente la decisión ya estaba tomada. Sin embargo, todavía iba a ser más difícil ocultar el segundo secreto, que es todos los preparativos técnicos y militares. A finales de 1973, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Sirias pues habían importado de la Unión Soviética alrededor del doble de armas que en todo 1972. Y lo de eso son, incluso esos son números, más. Esos son números, eso no son declaraciones. Bueno, a mí me parece, no. Ahí pasa algo. En fin. Sí, claro. Y los egipcios más, ¿no? Bueno, de hecho con lo que decíamos antes de... Sí, los egipcios habían importado incluso más. Pero es que los israelíes estaban al tanto de ello, o sea, los israelíes sabían que Siria y Egipto estaban importando el doble de armas. El problema es que la segunda parte del plan era pues para engañar a los analistas de por qué se estaban importando esas armas. Y aquí es donde viene el fundamento doctrinal del plan egipcio. Es decir, para justificar cómo se justifica este incremento de la compra de armas para que los israelíes no teman. Pues la verdad es que es un fundamento que a mí me parece absolutamente genial, pero genial de los de verdad. Y es que los planificadores del general Ismail pues asumen que los israelíes lo que harían es contraatacar cualquier asalto que se diera a través del canal de Suez. Es decir, la doctrina israelí es, yo tengo una primera línea que aguantará lo que tenga que aguantar, y una vez que las tropas estén al otro lado, yo voy a organizar un contraataque desde la retaguardia, ¿no? Y los contraataques israelíes pues son acorazados y pues tienen las características de la rapidez, la movilidad y la flexibilidad. Entonces, estos contraataques rápidos dependen de dos martillos: la superioridad aérea y la cuña blindada de carros de combate. Mientras, ¿qué hacen los egipcios? Los egipcios se inspiran en Rommel. Durante año y medio, entre 1941 y 1942, el jefe del Afrika Korps atacaba, ¿os fijáis?, conquistando terreno y luego defendiéndolo contra los contraataques de carros británicos. Es decir, lo que hacía era mandaba una fuerza acorazada que conquistaba terreno, se paraba, esperaba el contraataque británico y con los 88 los metían en la trampa y los destruían. Eso lo hace Rommel varias veces, ¿no? Uh-huh. Es su manera de actuar, porque como tampoco tiene fuerza suficiente como para llevar a cabo una ofensiva real, pues lo que hace es lanzar el cebo, traer a las fuerzas enemigas a una trampa con cañones de 88 milímetros y destruirla. Entonces el plan egipcio se basa en esos principios operacionales, actualizándolo a 1973. Entonces se conciben ataques limitados a través del canal de Suez para capturar terreno e infligir humillantes reveses a los israelíes. Los ecos políticos darían entonces la vuelta al mundo, que era lo que Sadat quería, porque esto es otro tema importante. Sadat concibe este ataque simplemente para dar un zarpazo, para tener un gesto político. En un principio, luego cuando ve que... Pero en un principio él solo pretendía un éxito político con esto. Sí, él no buscaba reconquistar la península de Sinaí ni echar a Israel al mar. Él lo único que quería... Porque él estaba en una situación de debilidad, hay que decirlo. Porque sí, comparado con Nasser, él no era tan... No tenía ese carisma, ¿no? De hecho, terminó por un golpe de Estado y todo, y se cree que la Unión Soviética estuviera detrás. Pero hay que también que destacar la importancia del canal de Suez, que es una fuente de ingresos brutal para Egipto. O sea, y tenían que recuperarlo sí o sí. Fíjate que desde la Guerra de los Seis Días hasta la Guerra de Yom Kippur, el canal de Suez estuvo cerrado al tráfico marítimo. O sea, con todos los costes que eso suponía para la exportación del petróleo a Europa y a Estados Unidos. Pues ahí lo veis. Puedes continuar, Hugo, si quieres. Sí, no, me estaba refiriendo a cómo conciben y adaptan el plan de Rommel. Entonces, este sistema de SAM defensivo era para hacer frente al contraataque que viniera desde el aire. Y luego en tierra, los carros de combate que contraatacaran a los invasores egipcios, pues lo iban a detener con armamento anticarro, del que también se solicita una gran cantidad, que consistía en los misiles guiados ATGM, más conocidos en la OTAN como Sager, y en los nuevos RPG-7, que eran lanzagranadas anticarro. Con estos instrumentos, cualquier infante pues podía destruir un carro de combate a una distancia de 1.500 o 2.000 metros. Consecuencia de todo esto, los egipcios pretendían destruir el contraataque en una postura defensiva, y entonces estaban importando armas defensivas. Y entonces los analistas de inteligencia israelíes interpretaban: están comprando muchas armas, pero son defensivas. Eso quiere decir que no nos van a atacar. Claro. Y esa pero es sin tener en cuenta la doctrina que iban a utilizar. Claro, pero es la segunda parte del plan de engaño. Están comprando muchas armas, pero son defensivas. Bueno. Es bueno, claro, pero sin tener en cuenta la doctrina. Si no tienen en cuenta que van a atacar como Rommel, pues realmente se puede interpretar que se están rearmando, pero para defenderse. Muy bueno, la verdad, ¿eh? Ahí los egipcios, claro, yo creo que dieron muy bien la talla. De hecho, había un... tengo por aquí una frase concreta de un alto analista de inteligencia israelí que dice, así un poco de sorna, ¿no? Dice, así que los árabes están construyendo el cinturón defensivo aéreo más poderoso del mundo en Suez. Pues dejemos que se gasten el dinero. Israel no tiene intenciones de atacar. O sea, fíjate que los perdidos que estaban, es decir, incluso contando con información objetiva, lo importantísimo que es la interpretación de esa información. Porque menos que te pongan sobre la pista, ¿no? De decir, bueno, están importando, vamos a averiguar para qué la quieren realmente, ¿no? Vamos a sacar toda la información. Pues o no caen, o, como están también muy influidos por la cúpula política y por la dirección y por la falsa seguridad, etcétera, etcétera, pues se crea ahí un círculo vicioso en el que para que haya realmente una señal de alarma, pues tiene que ser tan clara que no se dio hasta el 6 de octubre a las 2 de la tarde. Uh-huh. Luego está el caso, por ejemplo, de los misiles que has hablado, los Sager, los misiles anticarros, que si tú ves uno, realmente es un maletín de ejecutivo. Un maletín, o sea, es un maletín de ejecutivo que lo abrían y se montaba el misil. Entonces, esos, por ejemplo, pudieron entrar en Egipto de mil maneras, en Egipto y en Siria. Sí, no, pero los israelíes lo sabían, que lo estaban importando. Lo que pasa es que como son armamento defensivo, pues en ningún momento interpretaron. Creo que luego, les van a... Claro, luego sí es verdad que no todas las armas que estaban importando eran defensivas, porque también, por ejemplo, importan el último modelo de MiG-23 o los famosos, luego años más tarde, misiles Scud, que tenían un alcance de 180 millas y que, por tanto, en ningún caso pueden considerarse defensivos, ¿no? Exactamente. Pero, sin embargo, fueron considerados como disuasorios para defenderse de ataques israelíes en profundidad contra grandes núcleos urbanos. O sea, fijaros, el retorcimiento mental de la inteligencia israelí para intentar dar una explicación defensiva a armamento que es puramente ofensivo. Pero era la falsa sensación de seguridad, porque claro, no es lo mismo de saber que si un carro de combate puede salir una mañana, entrar por la tarde en tu núcleo urbano más poblado, que tener los kilómetros que son el Sinaí para pensárselo. O sea, eso les daba una seguridad adicional a la hora de decir, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. O sea, digamos que esas condiciones sí que les hicieron como aburguesarse al mando israelí. Claro. Es que estaban predispuestos a pensar que todo era para defenderse, porque como no estarían en condiciones de atacar en muchos años, pues todo lo que compraran, aunque fuera armamento ofensivo, era para defenderse. Y le buscaban pues las explicaciones más peregrinas. Mm-hmm. Y el tercer secreto, el tercer y último secreto que tenían que ocultar con este plan de engaño era la fecha del ataque. La decisión final se toma en agosto del 73, que es solamente dos meses antes de que empezara la guerra, y se acuerda el día 6 de octubre. ¿Por qué? Pues la verdad es que hay una serie de cosas, de elementos en el 6 de octubre que a la inteligencia israelí también le debería haber hecho sospechar algo, porque había luna llena sobre el canal. Las corrientes iban a ser absolutamente moderadas, casi en calma chicha. Además, el 6 de octubre aquel año era el décimo día del Ramadán, que era el aniversario de la victoria del profeta de Mahoma en la batalla de Badr, en Medina, en el año 624. De hecho, la operación de cruce del Sinaí se llama Operación Badr, por este tema. Y de todo se lleva en el máximo secreto. El ministro de Defensa sirio he informado de que se va a atacar el día 1 de octubre. Solo, como he comentado antes, solo estaban al tanto 14 oficiales entre egipcios y sirios, y comentaban entre ellos mismos que ya había 10 demás que sabían el secreto. Se hicieron grandes esfuerzos por ocultar el plan, e incluso tras la guerra los israelíes interrogaron a prisioneros egipcios detenidamente sobre lo que sabían antes del ataque, y la respuesta pues lo dejaron atónitos. Los oficiales egipcios y los soldados solo supieron del ataque en la mañana del 6 de octubre, e incluso muchos todavía entonces pensaron que era otro día más de maniobra. O sea, los planificadores egipcios no solo consiguieron engañar a las fuerzas de Israel, sino que, y muchísimo más importante, engañaron a su propio ejército. Uh-huh. Que fue la manera de conseguir el éxito. Bueno, además de todo esto, es que incluso llegaron a expulsar a los especialistas soviéticos, pues que que les realizaban el leasing, ¿no? O sea, que les mantenían el material y todo esto. En fin, y con lo cual, y toda esa información llegó a los servicios de inteligencia israelíes y, bueno, pues, y dijeron, bueno, ahora sí que ni de cerca van a poder hacernos una guerra, y se relajaron aún más. Pero que incluso hay un joven teniente, ¿no?, israelí que tiene conocimiento de todo ello, ¿no, Hugo? Pues sí, se trata del teniente Siman Tov, que estaba en el Sinaí, en el Estado Mayor del general Samuel Goben. Y entonces este hombre, como no estaba en el ajo, no estaba en la salsa, pues no estaba influido por los perjuicios y los conceptos preconcebidos del Consejo Nacional. Y entonces pues sigue metódicamente el ciclo de la inteligencia, estudiando el orden de batalla egipcio, y el 1 de octubre de 1973 pues descubre los indicadores dan una situación de guerra inminente, pero de lo más claro. Casi todos los indicadores los tenía en rojo, e incluso algunos de ellos en negro, que significaba desconocido. Es decir, casi todo en rojo y la mayoría de los demás que faltaban en negro. Es decir, que o había indicación de guerra o incluso no se sabía cuáles eran los otros. Y entonces Simantov envía rápidamente un informe a su superior, al teniente coronel Yedalia, sugiriendo pues que los ejercicios combinados egipcios que estaban teniendo lugar al otro lado del canal eran, en su opinión, un sofisticado plan de engaño para enmascarar un ataque egipcio inminente. Y el teniente coronel Yedalia lo que hizo rápidamente fue, como se dice vulgarmente, archivar el informe de Simantov en la P. La P de papelera. Sí, sí. Se deshizo de ello, pero venga, venga. A otro con esta historia. ¿Cómo tú te vas a enterar de que hay una guerra y los de arriba no me informan de nada? Sí, sí. Y entonces ya pasamos ya a los últimos estadios de la guerra. Al amanecer del día 5 de octubre, tanto Siria como Egipto están ya en alerta en las fronteras de Israel. Egipto tenía, pues ya había desplegado 194 baterías de artillería. Ya los indicios estaban empezando a ser claros. Sin embargo, en los círculos internos militares israelíes no se ponen de acuerdo. Por un lado, el general Dayan y el general Tal, que era inspector de las Fuerzas Armadas, pues claman por una movilización y por pasar al ataque, pero luego por otro lado está el jefe del Estado Mayor, Eleazar, del que hemos hablado antes. Uh-huh. Que todavía con el freno mental del coste de la movilización y su director de inteligencia militar, el general Seira, pues argumentaban que los egipcios y los sirios se estaban movilizando porque, entre comillas, estaban asustados de Israel. Es decir, todavía les pesaba toda la doctrina defensiva, ¿no? Sí. Y la ironía es que el informe de este teniente, pues la verdad es que podía haber aclarado todos aquellos tirabuzones mentales que estaban teniendo lugar en el gabinete de Golda Meir. Sobre todo que esas cantidades de dinero que, bueno, que a veces se dice, no, es que esto cuesta mucho, bueno, pero sobre todo en un estado como Israel que tiene que estar pendiente de eso, es que cuesta vidas directamente. La movilización israelí es que no es, digamos, una movilización como un país europeo, por ejemplo. Es una movilización de incluso el Servicio Nacional de Autobuses, pueden ser el servicio del ejército, para hacer rutas y llevar a los reservistas a los frentes de combate. O sea, es la movilización total de todos los recursos del país. O sea, es una burrada. Claro. Uh-huh. Bueno, de hecho, están todavía dos días más discutiendo qué hacer, y el miércoles 3 de octubre la reunión concluye con que la concentración de tropas árabes era para propósitos defensivos. Es decir, se tiran tres días discutiendo y al final llegan a la conclusión de que no, de que es para propósitos defensivos. Y aquí también hay que hablar de otra parte del plan de engaño que pusieron en marcha los sirios y los egipcios, que contribuyeron también de manera decisiva, no ya a engañar, pero sí a desviar la atención en estos momentos que eran críticos y que debían los líderes israelíes haber estado centrados en los indicadores de concentración de tropas de la frontera, y sin embargo no lo están. Y es que el 28 de septiembre se produce un ataque terrorista en la frontera austriaca. Dos terroristas palestinos capturan a cinco judíos y a un oficial de aduana, Y bueno, pues ya lo de aquel tiempo, ¿no? Quiero un avión que me lleve a un país árabe, sí, tal y cual, ¿no? Y entonces los austriacos ceden al chantaje y una de las consecuencias que tiene todo esto es que Austria cierra el castillo de Schönau, que era un centro donde se estaba centrando toda la inmigración de judíos del norte de Europa. O sea, todavía Israel estaba para él, para Israel era una cuestión estratégica y muy importante ir retirando a los judíos que quedaban en Europa para traerlo a Israel. Entonces, que cerraran el castillo, que era uno de los núcleos vitales donde reunían a todos los egipcios procedentes a todos los judíos procedentes del norte de Europa y de Rusia, pues entonces es prácticamente lo que hay es un enfado nacional. La gente en la calle se subleva, el gobierno de repente empieza a prestar atención a esto más que a cualquier otra cosa y lo que hace es que se olviden de los problemas domésticos y la actividad política y diplomática israelí se centra en el incidente de Schönau. Para un analista de inteligencia todo esto debería haber olido a una operación de Maskirovka, porque en realidad esos presuntos palestinos eran miembros de la SAICA, que es un grupo guerrillero liderado por el ejército sirio y por los servicios secretos. Es decir, fue otro plan de engaño, otro capítulo del plan de engaño. Es decir, 6 o 7 días antes de desencadenar las hostilidades, yo la monto gorda en Austria y pongo a toda la maquinaria israelí, tanto diplomática como servicios secretos, como al gobierno, a indignarse por un hecho secundario, dejando totalmente olvidado todo lo que estaba pasando en la frontera. Y la verdad es que funciona. Indignación pública... Sí, dime. No, que viendo todo esto, ves que los sirios y los egipcios hicieron lo que tenían que hacer para iniciar bien la... Y pusieron todo de su parte, vamos. Mejor prácticamente no se puede hacer, ¿no? La necesidad de Israel de potencial humano en esa época era brutal, entonces... Realmente les dieron donde más dolía, claro. Que era en el flujo migratorio parárselo. Oye, fíjate, claro. te estaban evacuando prácticamente de ese centro a todos los judíos que quedaban en la Unión Soviética. O sea, que era claro. Que luego cuando cayó el comunismo, creo que llegaron desde la Unión Soviética a Israel aproximadamente 1,5 millones de judíos. O sea, es que era mucha gente la que todavía tenía que emigrar a Israel. De hecho, todavía hay una segunda derivada del plan austriaco, del plan sirio para con Austria, el del incidente Schönau, que es la indignación, o sea, de cara al analista de inteligencia israelí, la indignación pública dentro de Israel al liberar los austriacos a los terroristas fue tan grande que se preguntaban, ¿tomaría represalia Israel por lo de Schönau? Sin duda, por eso los sirios estaban reforzando sus fronteras. Claro, exactamente. O sea que otra segunda derivada. Ya, pues ahora interpreto que se están moviendo porque, claro, como no lo han liado parda en Austria, pues ahora esta gente está asustada, se cree que lo vamos a atacar. Pero eso es porque tenían la iniciativa y manejaban la información. Claro, y porque los otros tenían preconcebido una serie de conceptos de los cuales no se iban a mover, y por muy claro que fuera el indicativo, ellos siempre le buscaban la explicación defensiva. Volvemos a Israel lejos de ser ese púgil que se mueve ágilmente por el cuadrilátero. Era un zombie. Pues ese día, el día del Yom Kippur, pues prácticamente amaneció... Bueno, los soldados que tenían allí en los altos del Golán vigilando, informaban de que retiraban las telas estas de camuflaje que tienen en las piezas de... Goyo. Dime. Hay otra última parte de que ya no es plan de desesión, pero que ayuda, además también bastante curiosa, que es lo que ya decide finalmente que Israel no mueva un dedo hasta el mismo comienzo de la guerra. Y tiene que ver exactamente con Estados Unidos. Esto se ha descrito posteriormente, porque pasó así, y se llama el síndrome de la inteligencia circular. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, una agencia informa de un hecho no confirmado. Pues, está barajando algo y lo pasa en un informe. Y entonces este informe es sucesivamente utilizado y repetido por una segunda agencia en su informe o por una tercera y así sucesivamente. Y entonces, en algún momento, la primera agencia recibe un informe de otra agencia en la que da o cita ese hecho, y entonces lo toma como una tercera fuente independiente y lo da por cierto. Uh-huh. Se llama la inteligencia circular, ¿no? Y eso fue un poco también lo que pasó en Israel, porque la CIA y el Departamento de Estado habían reducido esos primeros días de octubre el estatus de la situación de alta probabilidad de guerra, porque los israelíes no consideraban seria la concentración de tropas árabes. Después de todo, pensaban los americanos, si los israelíes, que son los que más tienen que perder y los que tienen las mejores fuentes, no están alarmados, pues entonces había motivo para alarmarse. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Que reduce el nivel de probabilidad de guerra. Cuando y los israelíes ven claro. que Estados Unidos ha bajado el nivel de probabilidad de guerra, pues confirman ellos, por una segunda fuente independiente, se supone, las primeras conclusiones a las que habían llegado, y entonces ellos mismos también reducen el nivel de probabilidad de guerra. Con lo cual, unido a todos los planes de decepción o de engaño y a todos sus prejuicios, preconcesiones, pues al final lo que hace es reforzar todavía más la falsa sensación de que en realidad los árabes no están preparados para atacar. Claro. Pero sin embargo sí que estaban preparados para atacar, como que ya los oficiales, cuando les informan los propios soldados, oye, que están retirando los camuflajes, las redes, que dice, bueno, preparaos, y claro, los propios oficiales de ahí, bueno, pues preparaos porque nos van a bombardear. Bueno, de hecho los vuelven a engañar una última vez más. Sí, otra vez porque, más. Sí, porque el 6 de octubre a primera hora de la mañana, o sea, todavía antes de amanecer, Dayan y Eleazar, cada uno de manera independiente, reciben llamadas de informadores anónimos que le informan de que el ataque va a tener lugar a las 6 de la tarde. Es decir, van a atacar y van a atacar a las 6 de la tarde, que lo sepáis. Y entonces, bueno, aún así, todavía esa mañana a las 8 en un gabinete de urgencia todavía empiezan a discutir si es verdad o no es verdad. Pero luego resultó que la hora del ataque fue las 2 de la tarde, es decir, todavía 4 horas antes. Sí, sí, sí. O sea, hasta el mismo día no supieron ya con certeza que los iban a atacar, pero es que incluso les dijeron mal la hora, con lo cual, imaginaos. En fin, qué tremendo. Bueno, pues ese 6 de octubre ya se procede a atacar, el día más sagrado de los israelíes, en el cual no pueden levantar ni un dedo. No, o sea, si en el Shabbat no pueden hacer nada, ya ese día, pero muchísimo menos. Y bueno, pues ese día, a las 2 de la tarde, se produjo el bombardeo. A mí escucha unos audios de entrevistas a combatientes que iban ahí a la sinagoga y de repente veían un movimiento tremendo de camiones, de cosas que no eran normales para un día como el Yom Kippur. Y es que le estaban atacando y tenían que reunirse, en fin, un poco caos, ¿no? Inicialmente de lo que era, y que tenían que ir a las... Lo cierto es que como estaban las sinagogas, iban a las sinagogas a buscar a los combatientes. O sea, es que a los reservistas. Era una cosa bastante curiosa, ¿no? En fin. Y bueno, pues... ¿qué es lo que...? Vamos a explicar brevemente, que lo hemos mencionado ahí. Teníamos el paraguas SAM, que son misiles tierra-aire para antiaéreos, sobre todo lo tenían por parte de los sirios y por parte de los egipcios contra la Fuerza Aérea Israelí, que era absolutamente la dominante como consecuencia de la Guerra de los Seis Días. Pues, Tony... Simplemente dentro de lo de la Maskirova comentar de que los oficiales árabes, como en esa época estaba el Ramadán y también había una época de peregrinación a la Meca, pues se permitió, al contrario de que toda fuerza ofensiva, que mantendrías todas tus tropas acuarteladas allí, los árabes, pues los oficiales que querían ir a la Meca, les dejaron hacer la peregrinación sin mayor problema, y eso fue otra cosa que también contribuyó a esa falsa seguridad israelí. Y lo que yo te quería añadir era sobre los SAM. Bueno, los SAM son los misiles tierra-aire, o sea, los misiles antiaéreos. Y es que aquí hay una guerra paralela, o sea, durante todos los años 60, que fue de la guerra de las contramedidas electrónicas. Y es que los misiles antiaéreos que utilizaban Egipto y Siria ya estaban muy controlados por Israel. O sea, sabía las medidas contraelectrónicas que tenía que instalar en sus aviones para evitarlos. Sin embargo, aquí apareció el nuevo misil, el SAM-6, directamente desde la Unión Soviética, que ese no tenían preparada ninguna medida, y es uno de los hechos claves a la hora de derribar aviones israelíes. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho que le llaman Paraguas SAM directamente. Luego tenemos las tácticas anticarro. Pues yo, por lo que he averiguado, tenían compañías anticarro, o sea, infantería anticarro, que utilizaban estas armas, los RPGs y los Sagers, que, como vosotros habéis dicho, pues sobre todo los Sagers, es que eran muy pequeños, muy transportables y realmente eran letales, y que fueron letales especialmente por parte de las compañías anticarro de los egipcios para neutralizar el contraataque blindado, como ha dicho Hugo, de los israelíes contra los egipcios. Pero esto viene porque la doctrina de carro soviética, digamos que los carros que había en esa época, como el T-55 o el T-62, eran carros que comparados con los occidentales del momento, son más pequeños. O sea, un carro occidental podía tener 4 tripulantes, mientras que un carro soviético tenía 3. O sea, eran mucho más pequeños, más móviles, pues eran otro tipo. Entonces sí que necesitaban un apoyo anticarro extra. Entonces sí que las tácticas soviéticas desarrollaron mucho el hecho de tener compañías anticarro que apoyaran a los carros de combate. Esto lo se dieron cuenta los israelíes en las batallas de la guerra. Bueno, y aquí vamos a meter un poco de preguntillas, ¿no? Y dice, pues, así brevemente quiero que contestéis, los contendientes por parte árabe fueron principalmente Siria y Egipto, pero también participaron otros países árabes, como Irak, Libia o Jordania. Pero alguno más, porque se habló de cubanos, pero en realidad llegaron cuando la guerra ya había acabado. Una brigada blindada se dice, pero por otro lado he leído que solo fueron 800, lo que da para un batallón y gracias. Y bueno, esto nos lo pregunta Daniel Celada. Y también ha mencionado Víctor Camprubítelo en Facebook, ha mencionado que incluso hubo cazas norcoreanos con sus pilotos y tal. ¿Cómo lo veis todo esto? Yo de los cubanos realmente no tengo ninguna información, pero es probable que hubiera asesores, porque en esa época Cuba, sobre todo en África, estuvo muy implicada con la Unión Soviética y sí que mandó bastantes asesores. Donde sí que mandó fuerzas de combate fue a Mozambique y Angola. O sea, incluso se da el caso, ha sido un poco off topic, de que para las fuerzas que mandó a Mozambique cruzaron el canal de Suez, los carros de combate dentro de contenedores y totalmente armados por si les interceptaban dentro del canal. Pero no tengo yo información de que actuaran en esta guerra. Uh-huh. Si miras en el foro militar general hay un topic sobre Yom Kippur y allí pues sí se habla de una presencia cubana tardía, se ve que estuvieron por el 74-75. Que bueno, más que nada respondía a una petición inicial de Siria, especialmente pedía a Cuba pilotos y aviones de combate, pero bueno, los cuales dijeron que no disponían de ello y bueno, enviaron personal, tropa blindada. Y se ve que estuvieron por allí, pues en el 74, estuvieron. No tuvieron acciones armadas muy grandes contra los israelíes, que alguna escaramuza y poco más, sin bajas, y ya en el 75 ya fueron replegados. Entonces, a nivel de aliados que tuvieron tanto Egipto como Siria, pues bueno, Irak envió la tercera división blindada, si no recuerdo mal, allá a los altos del Golán. Allí en los altos del Golán también había una curiosidad, que era una brigada de tropas de montaña marroquíes, perfectamente adaptadas allá al terreno. O los jordanos, pues pese a las hostilidades que tuvieron en Septiembre Negro, como ha comentado Hugo, también enviaron alguna tropa de apoyo, sobre todo posteriormente, pues cuando una vez los israelíes entraron en territorio sirio, y bueno, árabes, libios, argelinos, tropas de Túnez, Kuwait, bueno, fue un apoyo más logístico, más de dinero, pues de alguna forma, pero bueno, todos ellos colaboraron en ese frente panárabe. Bueno, pues ya veis que aquí participaron un poco de aquí y de allá a favor de los árabes. pero teníamos dos preguntas en respecto al preludio que yo creo que ya hemos respondido, así que yo creo que se van a contestar solas. Pregunta Gregorio Elvira, ¿cómo actuarán los servicios secretos de cada una de las partes? Bueno, ya lo hemos visto, lo ha explicado Hugo extensamente y yo creo que ha quedado muy claro. Y él da un detallito, dice que los israelíes anularon los permisos de vacaciones de dicha festividad y estaban preparados en cierta medida para el ataque. Bueno, no sé si Hombre, sabéis algo de eso. Sí, sí es cierto que estaba, o sea, no, digamos que hubo como una alerta, o sea, no hubo movilización, pero sí que estaban alertados, ¿no? Uh-huh. Digamos que sí que los movimientos, hay niveles de alerta y aunque no se procedió a la movilización total, pero sí que estaban, en cierta medida, estaban con, digamos, en guardia. Un poco en guardia, exactamente, a ver qué ocurría. Bueno, hay la historia de ese jefe de batallón de carros del frente del Golán que se ve que llevaba los pocos días antes, se había casado, estaba de luna de miel en el Nepal y bueno, pues cuando hubo todo el fregado le tocó coger avión, buscar los medios para volver y bueno, al cabo de pocos días ya estaba otra vez allí al mando de su unidad. Bueno, pues ya veis que podéis iros al Nepal, pero si hay una situación así, os mandan a, os llaman a filas. Luego a también... tu tanque. ¿Eh? Sí. Te vuelve a tu tanque corriendo. Hombre. En fin, que también tenemos la pregunta de Javier N. Manso, que dice, ¿hubo realmente grave fallo del servicio secreto israelíes o por el contrario simplemente se hizo caso omiso a las señales detectadas de movimientos de tropas? Muchas gracias y enhorabuena por vuestros podcasts. Pues eso, que tenían ojos, veían las cosas, pero la señal no llegaba correctamente al cerebro. O el cerebro no la interpretaba como debían, para que os hagáis la idea. Bueno, eso exactamente es lo que pasaba. Tenían la información, pero no le dieron importancia o por distintas razones, como ha explicado Hugo, principalmente políticas. Y bueno, pues ya nos metemos en el fregado. Tenemos ese 6 de octubre a las 2 de la tarde, se produce un ataque conjunto en el frente sirio, en los altos del Golán. Imaginaos una explanada, pues una meseta, ¿no? Que aparecen primero, pues eso, aparece humo, señales de humo, que son señal inequívoca que se está avanzando pues con vehículos. Y al principio bueno, eran un par de señales de humo, pero luego ya se extendió kilómetros y kilómetros y eso ya era una cuenta que jamás se había visto tantos vehículos blindados, nunca, por lo menos por parte de los israelíes. Y también se hizo a la vez, coordinadamente, el ataque en la parte del canal de Suez. Por la parte egipcia. Bueno, vamos a centrarnos primero en la parte de frente sirio de los altos del Golán y vamos a ir después al frente egipcio, ¿no? Y tener en cuenta que van en paralelo. Bueno, pues ahí tenemos, como he dicho, que tenemos una meseta enorme en la cual no hay dónde ocultarse y lo único que se ven es primero nubes de humo y después todos blindados. Se habla que entre 1.000 y 1.500 blindados. T-65, T-55 y T-34. Si queréis apuntadme algo, me interrumpís, ¿eh? ¿Y qué tenían los israelíes ahí? Porque tenían ahí un destacamento, pues yo he creído oír que eran unos 600 soldados y tenían 180 tanques. La séptima y la 188 brigada, me indicáis. Sí, 6.000, ¿no? Yo creo que eran 6.000 soldados. 6.000 soldados. Vale. De infantería, pues, creo. Estaba mal. Sí, 6.000 soldados de infantería, vale. Y sí, eso sí, los tanques, los carros de combate, sí. En dos brigadas acorazadas. Lo importante de señalar es que la meseta, el Golán es una meseta, pero justo en la línea púrpura, que es donde la línea que a donde se llega en la guerra de los seis días, precisamente por ser alto, ahí hay una escarpadura y por el lado sirio pues están abajo. Sí. Entonces los israelíes lo que construyen son rampas para tanques donde los tanques se pueden asomar y disparar sobre el sobre el fondo del valle, que es por donde vienen avanzando los sirios. Una vez que los sirios rompen las líneas y entran en la meseta es cuando ya la cosa se vuelve inmanejable. Bueno, y el avance sirio, bueno, destacar que lo hacían de una manera, vamos, totalmente soviética. A la cabeza iban los tanques pesados, los T-62, que eran los más modernos, que iban abriendo brecha, detrás venían los T-55, que eran los carros así más más de explotar esa ruptura, más ligeros, y luego venía pues la infantería mecanizada. Y uno de los errores que cometió los sirios es que no fueron capaces de coordinar la infantería mecanizada con los carros de combate. Una vez que los carros de combate efectuaban la ruptura, la infantería mecanizada no llegaba a ocuparse de esos reductos que quedaban detrás de la línea. O sea, se solían quedarse al lado de sus vehículos blindados y no hacían misiones de exploración para conquistar esas fortalezas que quedaban luego en la retaguardia del frente. Y hostigando, claro. Exactamente. Aparte, en primera línea... Sí, dale. No, simplemente anotar de que uno de los primeros objetivos también el primer día era la toma de uno de los accidentes geográficos estratégicos más importantes, que era el Monte Hermón. El Monte Hermón, sí, que desde pilla, allí ¿no? podías controlar todos los altos del Golán y todo, pretende toda Galilea. Y había un destacamento israelí pues con equipamiento japonés escaneando pues hasta el último movimiento sirio. Y eso en el primer día, una unidad de paracaidistas y fuerzas especiales sirios toman el sitio y todo el equipo informático de fabricación japonesa que había se lo llevaron y lo enviaron en vuelo directo hacia Moscú con gran alegría y júbilo de sus jefes soviéticos. De hecho a esos al destacamento que solían poner ahí los israelíes le llamaban los ojos de Israel, ¿no? Yo sí, lo he oído eran conocidos. Para que veáis cómo la importancia del Mortenbon. Hay una fe de rata, ¿no, David? No, es el T-62. Sí, el tanque pesado soviético que utilizaban era el T-62. Bueno, pero sí, realmente bueno. Las variantes van muchas, porque cada versión nueva la renombran, o sea que tampoco era muy... no es muy bueno, importante, lo puedes encontrar de muchas maneras la denominación. Sí, bueno, tenemos... vemos, obviamente rompen la primera línea israelí. Y en ese momento que todavía no han movilizado, se les viene todo encima, están siendo atacados por dos frentes distintos. No sé si decir vapuleados, porque vapuleados no, pero obviamente sobrepasados, ¿no? Nos pregunta Javier Cortés si Israel sopesó al menos el uso de armas nucleares. ¿Esto es cierto o es más bulo o es más un bulo que he oído por ahí? Saludo, me lo paso genial con vosotros. Bueno, pues nosotros también nos lo pasamos genial grabando esto. ¿Qué opináis sobre todo ello? Llegado el caso, ¿hubieran utilizado armas nucleares? Yo creo que en ese momento no, pero si hubiera sucedido, o sea, si hubieran sido realmente sobrepasados finalmente y hubieran llegado ahí a la zona de la costa, yo creo que a lo mejor sí se lo hubieran planteado. Hay que decir que no han reconocido oficialmente que tienen armas nucleares. Sí, pues bueno, ya para esa época hay indicios bastante de que sí que las tenían. No sé si os suena la Operación Vela. La Operación Vela fue una explosión nuclear en Sudáfrica, en el Océano Índico, que se supone que es la prueba nuclear que realizó Israel, digamos, en connivencia con Sudáfrica. No sé si fue anterior o posterior, pero sí que, o sea, aunque no ellos no lo admiten oficialmente, pero sí que posee armas nucleares. Bueno, pues, ¿vosotros creéis que las hubieran utilizado llegado al caso? Esto es un what if, ¿eh? Yo creo que la hubieran utilizado en el momento en que la consecuencia de utilizarla respecto al mundo exterior fuera menor que su propia desaparición. Solamente en ese momento. De hecho, cuando hemos comentado antes que el Sadat solamente pretendía dar un zarpazo y tener un cierto reconocimiento político, y que ya estaba implícitamente reconociendo que no se trataba de echar a los judíos al mar. Seguramente sería porque también sabrían que era una cosa inviable. Uh-huh. Porque en el momento en que Israel viera comprometida su propia supervivencia, pues tiraría de la bomba atómica. Yo he encontrado por aquí por internet hay un informe bastante exhaustivo de toda la situación. Y hay una estimación del arsenal nuclear israelí para 1973 de 13 bombas atómicas y 20 misiles nucleares. Joder, pueden acabar... Ahí yo creo que es más... Hombre, hay que tener en cuenta que no es contra los soviéticos la guerra, sino contra sus vecinos árabes, y yo creo que tienen ahí unas cuantas para repartir. Eran bombas tácticas, o sea, no eran tan potentes como las misiles estratégicos, pero claro, eran bombas bueno, como se dice. De hecho, menciona aquí también que habían desarrollado la maleta bomba. sea una pequeña bomba atómica metida dentro de una de un receptáculo del tamaño de una maleta. Totalmente táctica. Sí. Bueno, pues pasamos ya a la propia movilización, porque imaginaos, aunque estaban en la alerta, pues el día del Shabbat, del Yom Kippur, perdón, pues que estaban, pues es una situación pues que les pilla en un momento de debilidad a los propios israelíes, que no se lo esperaban, que antes he mencionado que iban a las sinagogas y en fin, y se movilizan, pues si queréis comentar cómo se movilizan, pero cogen cualquier medio de transporte y se transportan, incluso he oído que un camión lechero, ¿no? Que incluso lleva, que repartía la leche, pues va hasta Sinaí, pero... Contad más, porque cortan las autopistas y las ponen todas de una dirección, todas hacia los frentes. Sí, o sea, se pone el país totalmente al servicio de la guerra. O sea, no es como una movilización occidental que movilizas a los soldados por quinta. No, aquí es todo el país, o sea, la Compañía Nacional de Autobuses, los conductores de autobuses, todo el mundo está movilizado para llevar a los reservistas al frente. O sea, y luego la reserva se va montando sobre la marcha. O sea, saben perfectamente dónde tienen que ir, cuál es su equipamiento, son muy versátiles. O sea, según llegan a una brigada acorazada, cogen a cinco personas, aunque no hayan combatido nunca juntas, y los montan en un carro de combate y lo mandan al frente. Uh-huh. O sea, es una versatilidad brutal lo que tiene Israel a la hora de movilizarse. Uh-huh. Tony, si tú quieres comentar algo de esto, y si no, seguimos hacia adelante. Ah, el tema de movilidad, solo anécdota que en el primer momento, que cuando hay unos generales, creo en el Golán, creo que es Hofi, cuando tiene las primeras señales de información de que puede haber un ataque sirio, pues coge su coche y se va para allá, y su coche pues es apedreado por un grupo de niños israelíes por estarse saltando el Yom Kippur, que también trae la coña de pensar, bueno, que hacían los niños también tirando piedras en el día de expiación, tendrían que estar en casita, pero bueno. De hecho, cuando he mencionado lo de las sinagogas, la gente de las sinagogas veían al militar que venía a reclutar y le miraban con mala cara y le respondían con muy mala educación, en plan, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Imaginaos qué situación más dantesca. El país está en una crisis brutal, aunque no tenían todavía dimensionado eso, pero te están tratando de esa manera. Bueno, en fin, digo. No, como comentaba un reservista, que el único fallo era que los tanques se guardaban desarmados y sin combustible. Y entonces necesitaron como 2 o 3 horas para cargar dentro los proyectiles. De hecho, se ven fotografías de cargando los proyectiles a mano, o sea, uno en el suelo y otro en la torreta, y se los van pasando, los van cargando dentro del tanque, e incluso llegó a decir que como no daba tiempo, que hubo tanques que salieron tal cual, con unos pocos proyectiles, un poco de combustible, y que bueno, ya se vería. Fijaos, o sea, sin armar debidamente, es decir, esa es la situación, pero totalmente de alarma y desesperada, y bueno, de la información que estaba llegada. Incluso otro reservista llega a comentar que hacía tiempo que no se calibraban las miras con los cañones, y que no había habido tiempo de calibrar el punto de mira con el cañón, que sí que se podía hacer combatiendo, pero que no era igual de seguro, ¿no? Claro, que el primer tiro probablemente no acierte. Y ya saben dónde está. Claro, sí. ¿Qué situación? De hecho, todo esto tiene una relevancia estratégica fundamental en la guerra. O sea, que nos estamos riendo de la movilización, pero los sirios, todo el plan sirio era romper las líneas en los altos del Golán, que hemos comentado antes, se estaban llevando a cabo por 3 frentes distintos. Romper, entrar en la meseta corriendo, y antes de 20 horas, que era lo que los sirios esperaban que pudiera durar la movilización general israelí, llegar a los puentes del Jordán y coparlo. De manera que las fuerzas que hubieran en la frontera se quedaran aisladas y los reservistas no pudieran llegar a tiempo. Eran dos días para movilizar y tenían esos 2 días. Sí. Lo que pasa es que los israelíes tardaron 10 horas. Entonces llegaron a los puentes antes que los sirios. Sí, hay un general, no recuerdo el nombre, que se colocó en estos puentes y fue realmente el que organizó todo. Según iba llegando reservistas, carros, material, los iba montando y los iba mandando de uno en uno a reforzar a la 188, que estaba aguantando todo el peso en los altos del Golán. Ahí ya, si quieres, nos metemos en esa movilización. Claro, hay que priorizar las fuerzas, ¿no? Y repartirlas. A ver... Pues lo primero es que las bajas que estaban habiendo en la primera línea eran absolutamente inasumibles por parte de Israel. O sea, inasumibles quiere decir que si se continuaban a ese nivel de bajas, pues se acababa la guerra, pero bien rápido. Entonces, lo primero que dije que optaron es por hay que reducir las bajas, hay que hacer otro tipo de combate. Y bueno, ¿qué fuerzas tenían? Por supuesto, priorizaron el frente de Sirio, porque es el que tenían al lado de casa. El frente de Egipto, pues bueno, pues todavía tenían toda la península de Sinaí para recorrer, o sea, que todavía tenían tiempo de reacción, pero el frente sirio era toda su prioridad. Y mandaron ahí todas las fuerzas, lo más grueso de sus fuerzas. ¿Y qué fuerzas tenía Israel para hacer frente ahí? Bueno, pues tenemos que en todo ese frente sirio combatieron los Sherman modificados. Y si hay alguno más, me lo indicáis, porque es que aquí, como hay tanta hibridación, ¿no? Principalmente son los tanques Centurión. Los Centurión era la base, es un tanque pesado británico. Y era la base. Luego el Sherman es como un tanque segunda línea. Combatió en la Guerra de los Seis Días y sí que se le... Vamos, el Sherman es el de la Segunda Guerra Mundial, el tanque icónico norteamericano, pero modificado con un cañón de 105 milímetros. O sea, un Super Sherman, o sea, como le llamaban, con una suspensión ahí más maqueada. Y se enfrentaban... 105 milímetros, o sea, todavía más que el Firefly. Sí, sí, o sea, el Super Sherman israelí era una burrada. Esa era la hormiga atómica, ¿no? Pero claro, hacían como si fueran carros de combate, pero ya como más antitanque. O sea, no, pues, el blindaje era lamentable. ¿No? Sí, exacto, más cazacarros. Sí, sí. También, bueno, esto todo nos lo indicaban, pues se hacía una pregunta a un oyente en Twitter, Facebook, perdón. Mario Correal Naranjo nos preguntaba que aparte del Sherman americano, de qué otros blindados disponían los israelíes, y le contesta un compañero, dice que contaban aparte del Centurión que has mencionado tú, David, que contaban con el M48 y el M60, todos mejorados de forma local, es decir, tuneados. Exacto, pero esos están más en el frente del Sinai, eran tanques americanos mucho más móviles. Y los tenían para digamos, la estrategia de ataque a larga destancia en el Sinai. Lo más grande, iba... más pesado. Exacto. Y el Centurión sí que era, se adaptó muy bien a la lucha en el Golán, sobre todo por el tipo de munición que utilizaba. Porque aparte, la típica munición contra carro utilizaba una munición así endiablada, que era, abría un boquete dentro de la coraza y mandaba como si fuera kilos de material ardiente dentro de del compartimento de los tripulantes, que vamos, ahí los dejaba nuevos. O sea, imagínate, sí. meter chatarra ardiendo ahí. Incluso he oído que utilizaban munición plástica, que lo que hacían era impactaba y todo y luego explotaba el propio explosivo plástico. Y toda la onda expansiva lo que hacía era destrozar el interior o sea, con la propia onda expansiva destrozaba el interior del tanque, con lo cual el tanque estaba prácticamente intacto, pero todo lo que había dentro del interior del tanque estaba destrozado, incluidos los ocupantes. Todos esos, los de frente sirio, se enfrentaban en el frente sirio, los Sherman, los Centurión, pues se enfrentaban a los T-55 y T-68. ¿Cierto o no? Me corregís. Bueno, yo tengo anotado esto. T-62 y T-55. ¿He dicho T-68? Sí. Estoy mal, pero de la cabeza. No te preocupes, siento, porque estarías pensando en el Patton. Sí. El 48 y lo has cruzado. No te preocupes, porque la denominación soviética es un lío, ¿eh? O sea, que... No, sí, lo tengo anotado. Es que pues soy disléxico, tío. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues tenemos, como ha mencionado antes Hugo, pues lo importante para los israelíes era llegar al puente y proteger el puente que daba acceso a toda la zona de Galilea y el puente que cruzaba el Jordán. Pues ese puente, que tiene nombre de Benot Jacob, pues es hacia donde se dirigen todo el avance sirio, pero como locos. ¿Qué pasa? Que llegaron los israelíes antes y una vez que ya se estabilizó un poco el frente, empezó ya la máquina demoledora israelí. Vosotros me corregís, empezar a desalojar directamente a los sirios de sus posiciones con la artillería. Y claro, ante eso, pues bueno, hay que mencionar también que los sirios estaban protegidos por parte de su propio paraguas SAM, porque... Sí, bueno, claro, de hecho, en cuanto ya rompen la línea israelí, empiezan a adentrarse en el Golán y empiezan a separarse cada vez más de su propio paraguas, empiezan a tener más bajas porque ahí la aviación israelí sí que puede golpear. Uh-huh. Es curioso, sí, sí, porque los comandantes de primera línea solicitan al principio apoyo aéreo. Y bueno, leí, había uno que había solicitado, llegan 4 Skyhawk y los derriban allí mismo, sobre la línea púrpura. Y vuelve a pedir otro ataque aéreo y de los 4 derribaron a otros 2. Y entonces ya decidió no pedir más apoyo aéreo. Sí, sí. Pues esa era la situación. Pero claro, cuanto más estiraba, como tú dices, Hugo, pues se van estirando, van perdiendo fuerza. Pero hay que decir también que los sirios recibieron unas bajas también tremendas, tremendísimas. Cuentan hasta 500 cuando, bueno, hacen retirarse los sirios. Sucede la situación del Valle de las Lágrimas, que si queréis después la comentamos, pero que cuando los israelíes vuelven, o sea, contraatacan, bueno, van detrás de la retirada de los sirios, se encuentran hasta 500 carros de combate destrozados. O sea, unas bajas enormes, enormes, que han tenido los propios sirios. Es decir, que sí, que avanzaban, que llegaron a casi tenían al alcance los puentes de Benot Jacob, pero a un precio altísimo. Que aquí hay que tener en cuenta también la propia doctrina israelí, que se basa en el David y Goliat. O sea, ellos eran muy conscientes de que tenían una fuerza muy pequeña respecto a todas las concentraciones blindadas que pudieran amasar los árabes. Entonces, ellos tenían muy claro que la única posibilidad de éxito era ganar sin ponerse al alcance de los otros. Y entonces es curioso porque habéis hablado antes de que tuneaban los carros y efectivamente el Shot es un Centurión mejorado, pero mejorado de una manera brutal. Hay un comandante de blindado israelí que comenta las mejoras que le habían hecho al cañón y al sistema de tiro, y resulta que mientras que un T-55 tiene un alcance efectivo de 2.200 metros y un T-62 puede llegar a los 2.600-2.800, y el Centurión creo que tenía 3.000 y algo, los israelíes eran capaces de disparar con seguridad un Centurión o un Shot a 5 kilómetros de distancia. Sí, sí, eso lo comenta, o sea, un oficial israelí, yo también lo he oído. Exactamente, sí, sí. Y entonces estaban muy, muy entrenados en eso, y claro, también es verdad y se comenta que el ataque sirio pues fue un poco desordenado, es decir, empezaron a avanzar y lo único que hacían era avanzar, pero sin maniobrar. Entonces se producen atascos, se producen casi choque, no hay posibilidad de avanzar porque es todo una masa que se desorganiza, una masa blindada que lo único que es capaz es de avanzar. Entonces, claro, en un terreno abrupto, hasta que lo, claro, en la llanura, los tanques israelíes arriba con su sistema óptico capaces de disparar a 5 kilómetros de distancia, pues hasta que los sirios llegan a distancia de combate, pues lo que hacen es una carnicería. Pues no hay que olvidar que son apenas 170 carros de combate repartido en todo el frente, es decir, que cada vez que leemos sobre algún tipo de encuentro en lo alto del Golán, en realidad son 6 o 7 tanques israelíes contra 50, 80 o 120 sirios, siempre en ese ratio. Pues mientras los israelíes son capaces de dar marcha atrás, volver, disparar, cambiar de sitio constantemente, los sirios lo único que hacen es avanzar sobre una línea recta. Claro, entonces la superioridad israelí en ese punto es absolutamente aplastante. Si llegaron a los altos del Golán es por la superioridad del número. Yo ahora tengo una pregunta muy relación con eso. Simplemente mencionar, ya si queréis avanzamos. Una vez que ya se estabiliza el frente, cogen y los israelíes, protegidos en su flanco norte por el Mortermont, pues hacen un contraataque por ahí, pegan un gancho y tienen Damasco realmente a tiro, a 30, 40 kilómetros la tienen ahí al lado, y ahí es cuando ya los sirios ven que cesar las hostilidades no estaría mal. Pero lo que yo te quería preguntar, ya hemos cerrado esta parte del frente sirio, nos pregunta Jordi Valera Muñoz si los soviéticos se replantearon su doctrina blindada vista la debacle siria. Y esto viene muy en relación a lo que tú dices. Cualquiera de vosotros podéis responder a ello, ¿eh? ¿Fue una cosa propia de los propios sirios de que no estaban bien adiestrados, o es una cosa de la propia doctrina? Yo creo que no, de hecho la doctrina soviética contaba con este empuje. O sea, ya hemos dicho que el diseño del carro soviético es el número de carros, no es la calidad del carro. Uh-huh. Y de hecho les encantó, sobre todo en el lado del Sinai, que hablaremos ahora, la logística del cruce de vías de agua. Porque digamos que esto sí que hizo mucho hincapié a la doctrina soviética, y al ver en acción el cruce del canal, que hablaremos ahora, y digamos ese avance acorazado, digamos que se la planteó como un éxito. Y ya te digo, el punto débil que encontraron es sobre todo el apoyo de la infantería. En los Altos del Golán el problema que tuvo la infantería siria es que no supo actuar con los carros. Mientras el carro hacía su deber de una lucha contra carro y de avanzar y romper la línea, la infantería se quedó al lado de los transportes y no fue capaz de asaltar esos fortines blindados de los israelíes. Incluso muchas veces que se habían quedado a retaguardia por la propia desorganización de la formación, y no pudieron llegar a los campos de mina y no pudieron despejar pasillos. Ahí se perdió mucho tiempo, donde los pocos tanques israelíes desde arriba los estaban asando. Exacto. Llevaban tanques pontoneros sobre chasis de T-34 en primera línea, y creo que los destruyen a todos menos a dos para poder salvar una zanja anticarro que habían hecho también. Uh-huh. Sí, no, fue un poco atropellado. Pero claro, es que la doctrina soviética no solamente cuenta con una oleada blindada inmensa, sino que a esa oleada pues la precede una preparación artillera infernal, con miles y miles y miles de piezas de artillería, dominando el espacio aéreo. Es decir, esto fue solo uno de los ingredientes de la doctrina soviética, que es la oleada uh-huh. blindada, pero le faltaba. Y la oleada funcionó, o sea, y funcionó la línea. Aún sin tener la artillería. Uh-huh. Hay otro. No, Tony. Yo solo quería plantear después una pregunta, pero no, dale Hugo. No, yo es que no quería cerrar el Golán sin apuntar un par de cosas. La primera es que yo creo que hubo un fallo de planificación muy grande por parte siria, que tenía que ver con el propio armamento, porque cuenta otro veterano israelí que la noche del 6, o sea, durante el día del 6 le dieron de lo lindo, pero durante la noche del 6 siguen los tanques sirios avanzando, y resulta que el T-55 sí tenía rayos infrarrojos. Sí, entonces, sí, sí. En la oscuridad de la noche podían detectar a los israelíes, cuando los israelíes pues no tenían equipo para detectar, estaban prácticamente ciegos. Se da cuenta porque tiene unos prismáticos de visión nocturna. Sí. Y se da cuenta de que hay un rayo infrarrojo que lo está apuntando directamente. Entonces, yo creo que hay un fallo grande de la planificación, pues porque a lo mejor un ataque nocturno le hubiera evitado muchos disgustos uh-huh. a los sirios. Y luego, anécdotas de esas hay un montón, pero no nos dejes sin el final, que es que el mando del tanque, que ve eso, que le están apuntando con un rayo infrarrojo, coge el tío y dice: dispara ya y sal de aquí. En plan, dispara ya como no, bueno, para hacerle primero, creer primero que... le dice a su punto, al carro que tiene al lado, le dice: enciende el foco hacia allá. Y el otro dice: sí, claro, voy a encender yo el foco para que me hacen. Dice: no, hombre, enciende el foco, que creo que ahí hay un tanque. Y efectivamente, tenían un tanque a menos de 100 metros. Destruyen a dos. Y encienden el foco, apuntan y disparan, y luego salen pitando. Pero yo creo que esa es una anécdota, pero la que tú contabas era que había visto eso, que le habían pescado, y el tipo, tú fíjate qué manera de reacción, que el tío dice: sal pitando y mientras vamos a disparar para que crean que les hemos pillado nosotros, bueno, sí, a ellos. Esa es la primera. No, pero es la misma. Exactamente. O sea, primero disparan para que los otros queden un poco confusos, retoman posiciones, y es cuando luego le ordena al otro que encienda el foco para iluminar. Y es que lo tenían ahí, es una cosa. Y lo tenían tremenda. Ahí mismo, tenían a 255 ahí pues, mismo. Anécdotas de esas en el Golán, muchísimas. Sí. Igual que el de la Valle, del Valle de las Lágrimas. Los propios israelíes ahí aprendieron no, a. Falta, nos falta sí, tiempo. Por falta de tiempo, nos vamos sí, a dejar atrás. Bueno, la incursión del Sudaelal, nos vamos a dejar muchas cosas atrás, pero bueno, hay que. Podríamos dedicar un Istocast simplemente a este frente, pero bueno, decir que los israelíes aprendieron a respetar a sus rivales, ya no fue aquello de el día 6, no por miedo, simplemente que los propios soldados empezaron a valorar como profesionales, o sea, de tú a tú a sus rivales sirios. Bueno, si queréis pasamos al frente egipcio. Aquí Tony se va a poner las botas. hemos hablado antes de lo principal era cruzar el canal y tenemos ahí la línea Barlev y una serie de bancos de arena al otro lado, en el lado israelí del canal de Suez. ¿No, Tony? Sí, eran unas rampas de arena que cuyen alturas entre 3 y 5 metros respecto a la orilla, cuya intención pues más que nada era dificultar el acceso de vehículos blindados a la orilla israelí del Suez. Y luego pues había toda la línea esta de posiciones de fuertes de la línea Barlev, que nos hablamos de unos 20-30 fuertes, guarniciones pequeñas, con armamento, pues muchas veces sorprende, por lo que vas leyendo, encontraste que sobre todo el equipamiento era ligero. O sea, en uno de los casos, hay uno hasta cerca del puerto de Teuflik, en que bueno, la guarnición pues resiste, aguanta ataques israelíes ataques egipcios con muchas bajas, y al final, pues la Cruz Roja media, se pacta una rendición, que es una rendición que casi queda saboteada. Porque el oficial egipcio que la supervisa, pues ve que en el fuerte no hay armas pesadas y está seguro que los israelíes le están engañando, que hay armas pesadas y que las saquen, o si no, pues no habrá rendición ni de coña. Sí, sí, que no tiene que. Y que no, que no tenemos armas pesadas, que no tenemos armas pesadas. Que te lo juramos. Sí, sí. Pero es que incluso habían ideado los israelíes un sistema para taponar, o sea. Bueno, para taponar, me estoy adelantando. Tener un sistema de incendiar el propio canal para dificultar el cruce del canal de Suez. Que incluso. Sí, la idea era llenarlo de gasolina, después encenderla y bueno, pues crear un mar en llamas que fuera imposible de cruzar. Y por lo que en algún documental, grandes batallas que hay ahí en YouTube, te indican pues de que hay un equipo de hombres rana egipcios que previamente pues sabotean esta instalación para impedir su uso. Quiero recordar que en el libro muy bueno que hay del tema, que se titula Yom Kippur, de Chaim Herzog, quiero recordar que allí indicaba pues que directamente pues había habido tal desidia en el mantenimiento de esas instalaciones por parte israelí, pues decían, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer si estos no se van a atrever a cruzar? Había habido tal desidia que a la hora de poner las instalaciones en funcionamiento, estas directamente pues no habían funcionado, no estaban operativas. Esto, no sé, es que es tan español, siento decirlo, pero es terrible, tío. En fin, que no me lo espero por parte de ellos. En fin. En todos lados juez de Navas. Sí, sí, está claro. Que uno se sabe algún sefardí. Sí. No lo quería decir. En fin, que... Bueno, pues tenemos que con que... La infantería empieza a cruzar el canal y a empezar a destruir los bancos de arena, ¿no? A intentar disolverlos. Cuéntanos cómo un poco cuál es la cronología de eso, porque después intentan destruir los tanques una vez que han superado la línea Barlev, intentan destruir los blindados israelíes que van a contraatacar, pero bueno, no es que no lo intentan, es que los destrozan, y claro, ya lo único que le queda a los israelíes es contraatacar con la fuerza aérea, y ahí ya sí que fue una cosa muy impactante para los propios israelíes, porque no se esperaban que tuvieran ese paraguas que habían diseñado tan bien y que estuviera tan bien cubierto, porque es que era muy denso, el paraguas SAM. Una cosa, Gregorio, la línea Barlet más o menos estaba, vamos, era una línea pero muy en profundidad, o sea, porque los fuertes ligeros de los que hacía referencia Tony, que están a la orilla del canal, era lo que publicitariamente se llamaba la línea Barlet, la que todos los israelíes creían que les iba a defender, entonces cuando cayó fue un impacto tremendo, pero el mando israelí lo que realmente contaba era con toda la artillería y todos los blindados que tenía detrás para realizar los contraataques y cerrar las posibles brechas en esta línea. Pues esa es otra, efectivamente, eso es lo que quería comentar, que es que la línea Barlev no estaba para retener el ataque, sino era en plan aguantar lo suficiente para poder movilizar un contraataque. Eso es. Sí, para llegar la reserva blindada como la caballería a salvar el día. No sé si he contado cronológicamente bien eso, añadid o corregid lo que queráis o extendedlo vosotros mismos. Sí, básicamente esto, inicialmente pues al amparo de un bombardeo de artillería pues toda una serie de unidades egipcias con lanchas neumáticas fueron cruzando el Suez y sobre todo integradas por equipos de ingenieros con lanzallamas y explosivos para mirar de anular estos primeros fuertes y también otras unidades de infantería, equipos de cazacarros con RPG-7 y Saggers que se iban a internar más adentro y hacer ser el primer escudo ante el potencial contraataque israelí. Entonces, para mirar de facilitar el cruce de los vehículos blindados egipcios, sé de que un teniente de ingenieros egipcio que había estado colaborando en la construcción de la presa de Asuán, disculparme, sí. Pues se ve de que tuvo la idea de, con unas bombas hidráulicas británicas, pues ir inyectando agua con unas mangueras a la arena, de forma pues que ésta fuera cediendo y cayendo pues ante el empuje del agua y así. Sí, porque esto es una cosa muy importante, porque los israelíes habían pensado que todo lo medían en horas, ¿no? Pensando en la propia movilización que tenían que hacer y cuánto podían tardar ellos mismos en movilizarse. Entonces pensaban que para superar ese obstáculo iban a tener un número de horas, porque lo iban a hacer con explosivos, pero claro, les sorprende esto, ¿no? No, consiguen abrirse paso muy rápidamente y ya pues con los propios puentes de pontones, que claro, como ha dicho David, era ingeniería soviética y era una ingeniería muy seguida por los soviéticos, ¿por qué? Porque los planes de invasión allí en Occidente tenían que cruzar mucho el extenso tejido fluvial alemán y claro, eso ya era unas maniobras pero con fuego real y una simulación real. Y entonces, pues con estos puentes, con los pontones soviéticos, así como también pues con una especie de lanchas formadas por dos camiones anfibios, con una pasela montada encima sobre la cual metían el tanque, pues fueron ya consiguiendo hacer cruzar las primeras fuerzas blindadas hacia el otro lado. De los fuertes de la línea Barlev caen todos menos uno. El único que aguantará será uno que hay más al norte, en la segunda línea, y que se llama Budapest. Y bueno, una vez han cruzado, una vez hay la primera señal de ataque, pues los israelíes pues siguen el guión previsto, pues empiezan a enviar carros de combate y aviones. Y bueno, nos encontramos con la situación de que todo avión israelí que vuela pues recibe una calurosa bienvenida pues de las baterías antiaéreas soviéticas egipcias y con el hecho de encontrarse y chocarse pues con el escudo al que hablamos antes, con las atacando pues solo blindados sin apoyo de infantería, pues en plan, como decía, la carga de caballería toda la vida, pues empiezan a ser bienvenidos con los Sager, que son teledirigidos por cable. Pues hay pues un documental muy bueno, se ve algunas imágenes de los carros de combate supervivientes israelíes, pues con todos los cables del Sager montados, que no les habían dado, montados por encima, y los que llegan a acercarse lo suficiente, pues tienen allí la bienvenida pues de un dispositivo pues tan bueno que ha durado hasta ahora, de los RPG-7. Claro, hay que decir que esos Sager, claro, eran guiados por cable y tenían un alcance bastante limitado. Creo que era un kilómetro y medio, y la propia infantería que los transportaba se tenía que regar bastante para lanzarlos. O sea, que los egipcios también actuaron de manera pues bastante profesional y muy valerosa. En fin, Bueno, aquí se produce un estancamiento ya del propio frente. Los egipcios han logrado cruzar, han conseguido sus objetivos, los objetivos que quería Assad, ¿no? Exactamente. El Sadat. Pues con eso para él era suficiente, pero claro, después viene una situación que es que los sirios no están consiguiendo sus objetivos, incluso están siendo breados y tienen Damasco los israelíes a tiro. Entonces, digamos que Sadat da la orden de atacar. Incluso su general al mando intenta reconvenirle, no sé qué, no sé cuántos, pero ya después de un par de días ya le da una orden tajante de que tiene que atacar y tienen que salir del atrincheramiento que se había creado, y se produce la batalla esta tan famosa, que la verdad es que no he encontrado el nombre. ¿Vosotros tenéis el nombre de la batalla de blindados esta tan grande? ¿La han bautizado? ¿La batalla de blindados esta del Sinaí? Pues como es la batalla del Sinaí, la batalla por los pasos del Sinaí, no sé. Sí, es que no sé, yo. Es la batalla del Sinaí del global. Después, una vez hay los contraataques israelíes, pues bueno, sí que hay la famosa, así como Kursk tiene Prohorovka, pues el Sinaí tendrá la batalla de la llamada Granja China. Exacto. Fue mal llamada. Dime. Esa. Sí, fue mal llamada como Granja China, porque era una granja con equipamiento japonés que los israelíes, cuando llegaron y vieron los caracteres raros, pues dijeron, esto es chino. Y de ahí viene el nombre. Sí, que fue el mítico contraataque del famoso Ariel Sharon. Obrigada. Sí, pero bueno, la batalla esta tan, tan enorme que todo el mundo habla, pues se dice que incluso intervinieron 2.000 blindados que después de... Bueno, de lo que ya vimos que en el Istocast de Kursk, pues Kursk, a pesar de su fama, no se pone en duda de que sea la batalla con mayor carro, la mayor batalla con carros blindados, ¿no? Bueno, aquí intervienen los centuriones y los tanques soviéticos. Los centuriones, yo por lo que he visto... No, aquí eran más M48 y M60, o sea, tanques de fabricación norteamericana. Es que eso es lo que pasa, que en algún... las fuerzas parece que estaban bastante parejas en comparación con el frente sirio. Pero por lo que dicen aquí es que el centurión tenía una ventaja pues bastante buena, que es que podía bajar muchísimo más el cañón. Entonces, subido a una duna, ofrecía menos blanco. No sé si os lo imagináis. Sí, sí. Además, incluso eso le sirve mucho en lo alto del Golán. Uh-huh. Porque los T-55 sí que no podían hacer eso y se tenían que exponer bastante a la hora de disparar cuando el T-55 estaba en altura y el tanque israelí estaba debajo. Tenían que exponerse porque el cañón no bajaba lo suficiente. Uh-huh. Pero yo creo que en el Sinaí lo que tienen son los Patton y los M60, que son los MBT, porque el Centurión creo que no llega a ser MBT, Main Battle Tank, ¿no? Un tanque de batalla. El Centurión es el carro británico principal de esa época, pero yo creo que ya estaba anticuado, pues ya empezaban a salir los Chieftain. Es un poco más un carro de más estático. Más pesado, pequeño, es, más adecuado para el Golán, para la altura. Claro, entonces lo tenían hiperadaptado, además, o sea, lo que decías antes, Hugo, lo tenían muy muy adaptado para ese tipo de guerra del Golán. Entonces utilizan otro tipo de tanques para lo que es un combate más de batalla, ¿no? Exactamente. Para una batalla más abierta y de mayor, con mejor estructura y un mejor cañón, ¿no? Pues el desierto. El desierto era lo que Rommel llamaba que era el paraíso del táctico, ¿no? Allí tenían perfectamente espacio libre, así como el Golán, pues sí que tienes... Recuerdo que había un valle que sí que era perfecto para la guerra blindada, pero el resto eran montañas, escarpamientos, colinas y así. Allí pues el desierto pues era un tapete de desierto y venga, espabilate. Bueno, pues de esa batalla, el resultado, a pesar de que se enfrentan 2.000 blindados, hay que decir que fue bastante claro para una de las partes. Yo creo que la preparación es muy importante y también la calidad de los tanques y la adaptación. Pues hay 264 tanques egipcios fueron tumba de sus tripulantes y solamente 10 tanques israelíes fueron puestos fuera de combate, con lo cual hay que destacar que es que les pasó lo mismo que a los sirios, volvieron a salir de su paraguas SAM y por tanto actuó la aviación. Exactamente, por eso el general no quería participar de esa decisión de atacar para aliviar la presión que están sufriendo los sirios en su frente. Entonces, si ya Sadat ya tenía su objetivo, ¿para qué arriesgarse más? Pero si al final, ¿por qué? Por quedar bien. Ya veremos después que le dio lo mismo quedar bien una vez que terminó la guerra, en fin. Y aquí viene después, ya una vez que se ha producido todo esto, que Ariel Sharon, el famoso Ariel Sharon, ¿no? Sí, es el mismo, ¿no? Sí, el que lo fue presente. El mismo, el halconazo, se cuela en un hueco que ve entre los dos ejércitos egipcios y se cuela ahí y cruza el canal y empieza a destruir las baterías de misiles. Eso fue una acción brillante. Tenía preparado en el canal, fíjate, había debilitado una de las murallas de arena en previsión de hacer esta maniobra de cruzar el canal al lado africano. Y este debilitamiento estaba a escasos metros de un paso que habían hecho los egipcios con cañón de agua. O sea, si los egipcios llegan a hacerlo unos metros más al lado, o sea, hubieran debilitado muchísimo menos tiempo y hubieran entrado antes en el Sinai. Uh-huh. Bueno, pues ya veis lo que pasa, cómo se cuela ahí y qué pasa, que cruza el canal y todas las fuerzas egipcias, prácticamente la totalidad, es que se encuentra que no tiene oposición de repente, o sea, es una cosa que a él le sorprende. Pero es el segundo intento, ¿no? Creo. Intenta cruzar por un sitio donde llega a atrasar el puente, pero es contestado porque había batería de artillería al otro lado. Y entonces tiene que irse más al sur hacia el lago Amargo para buscar otro sitio de cruce que realmente coja a los egipcios por sorpresa. No sé si es así, ¿no? Creo. Eso yo lo desconozco, pero vamos, si lo dices, Tony, probablemente sea así, porque tendría puntos de tanteo, sí. Que, de hecho, a mí me suena como que habían cogido también un puente capturado, o habían conseguido uno de los puentes que habían puesto los egipcios, lo habían cogido y usado ellos para ir al otro lado. Yo creo que ese es el primer intento. Intentan cruzar por ahí, pero el bombardeo de artillería es tan fuerte que tienen que abandonar e irse un poco más al sur. De hecho, por esa misma época detectan los radares egipcios un avión que viene desde el sur a 25.000 metros de altura y a Mach 3. Uh-huh. ¿Sabes cuál es, no? Un Blackbird. Claro, el SR-71, que seguramente hizo el trabajo sucio de escanear todo el canal de Suez y facilitar la información a los israelíes de cuál era el punto apropiado. De más adecuado. Sí, que esto no es tanto descuido de los egipcios, sino de cierta información que reciben. En fin, el caso es que una vez que cruza el canal, empieza a destruir las baterías de misiles, incluso se reciben, corre rumor de que los israelíes están recibiendo ayuda americana, y esto viene muy a la par de lo que has comentado, Hugo. Álvaro Frías Sánchez nos pregunta, nos dice que Israel se llegó a quedar casi sin fuerza aérea por causa de las baterías SAM, por cómo fueron recibidos y tal, tanto en el frente sirio como en el frente egipcio, y hasta el punto que Estados Unidos tuvo que enviarles una treintena de Phantoms, y que tal cual como llegaban a Israel, los pilotos de norteamericanos se bajaban, se subían los israelíes y les pintaban la cruz de David y mientras repostaban y se iban. La estrella. Perdón, la cruz, joder, vaya día. La estrella de David. Te vamos a dar premio vaya día, ¿eh? Sí. El premio Ross. Sí, Ross de Besky. Y contesta también Víctor Campruitelo ante eso, que pues con un argumento que también tiene bastante peso, que es que el 9 de octubre en el frente de Sinaí ya se había estabilizado y que el 11 los israelíes y avanzaban contra Damasco, que la ayuda norteamericana no empezó a llegar hasta el 14. Y dice, alabada sea la Wikipedia. que no tiene mucho sentido tampoco. Yo creo que más, a lo mejor sí sé que se recibió ese material, pero era más como una medida de presión, porque también los sirios y los egipcios estaban recibiendo ayuda por parte de sus hermanos árabes. Le permite a Israel relajarse y usar lo que le quedaban los almacenes con tranquilidad, sabiendo que en los próximos días irían llegando, aunque la mayoría de la ayuda llegó ya después de la guerra, pero en el mismo momento de la guerra los israelíes saben que pueden agotar sus reservas tranquilamente, que no van a tener problemas. Yo tenía entendido de que sí, que lo del cambio de aviones lo hacían, pero lo realizaban en Chipre. O sea, las bases británicas de Chipre, Phantom norteamericanos, las dejaban allí los aviadores americanos y los recogían los israelíes. Y luego también que Nixon llegó a decir que no tenían planteado ninguna ayuda militar a Israel en la base de Norfolk, mientras que un carguero israelí salía por detrás con varios Skyhawk. O sea, como que de cara al público se negó bastante, pero sí que hubo bastante. Sobre todo porque llegó un punto en que los soviéticos empezaron a abastecer a los países árabes como si fuera una guerra de desgaste. O sea, las divisiones sirias que fueron masacradas, muchas se reponían por la llegada de cargueros desde el Mar Negro cargados de nuevos carros de combate. O sea, y eso propició, luego hablaremos de ello, de una de las batallas navales de esta guerra. Sí, es que aquí las ayudas internacionales tienen mucho que ver con ese combate, ¿eh? Claro, y además es coetáneo con la guerra de Vietnam, donde los soviéticos ya le habían cogido el tranquillo a los americanos. Oye, esto estaba calentito el asunto, ¿eh? En fin, aquí tenemos también Sadat, pues ahí yo creo que ahí ya estaba buscando, en plan, bueno, vamos a intentar terminar con esto. Por mediación de los soviéticos buscaba ya hacer un alto fuego, por cómo estaba la situación. En cuanto recibió el material americano, o le llegó a sus oídos que recibían material, los israelíes por parte de Estados Unidos, ya dijo, bueno, esto se tiene que acabar. Pero, entre tanto, los israelíes ya se habían extendido a las espaldas de los egipcios por el flanco sur. O sea, por el flanco sur, a las espaldas del ejército que estaba al sur, ¿no? Con lo cual, se habían cortado el canal y habían dejado a un ejército egipcio entero en el Sinaí aislado, que ni siquiera sabía que estaba aislado, porque funcionaba tan mal la comunicación del alto mando al ejército de campaña, que ellos se creían que iban ganando la guerra. Pues fijaos, estaban con deciros que se había quedado aislado y que cuando se produce el alto el fuego, los israelíes empezaron a pasarle alimentos a ese ejército, porque eran 28.000 hombres que estaban ahí aislados, que no tenían ni agua, ni comida, ni nada para continuar sobreviviendo, y a la hora de negociar eso fue una baza más. En fin. ¿Algo que añadir, Tony, sobre todo esto? No, hubo un primer intento de alto al fuego que posteriormente las dos partes violaron, y bueno, hasta después llegar ya pues los acuerdos de paz definitivos. Pero bueno, fue el momento del segundo, entre el primero y el segundo fue cuando ya Israel acabó de asentar las posiciones y decir, bueno, de coger mejor baza en la negociación. Que fue también cuando en otro frente, que no hemos hablado, se consiguió recuperar el Monte Hermón, que era la prioridad de Israel en ese momento, de mantener sus ojos allí en la altura. Incluso el avance a Damasco también obedece a los motivos, obedece a razones para la negociación. De hecho, hay cuando ya se produce el contraataque israelí, hay un gabinete con los ministros y Golda Meir donde se debate si hay que seguir atacando contra Damasco o si por el contrario hay que estabilizar el frente y mandar esa brigada acorazada al Sinaí. Al final hay gente a favor y en contra. Creo que mandar una brigada al Sinaí tardaba 20 horas o así, o 2 días o más o menos. Y entonces Golda Meir decide que pese a que se saldrían del paraguas cada vez más del paraguas israelí y en camino a Damasco se iban a encontrar cada vez más con paraguas SAM, con zanjas antitanque, con campos de mina y con todo tipo de cosas que podría desgastar bastante a las fuerzas israelíes, pero que eso iba a contribuir mucho de cara a la negociación para el trozo de Sinaí que tenía Egipto en sus manos. Entonces se trataba de intercambiar todo el terreno cogido hasta Damasco por el terreno del Sinaí. Que, por cierto, a mi modo de ver, creo que es más valioso. Por fin. No sé cómo lo veis vosotros. Respecto a la guerra aérea, yo creo que lo hemos comentado bastante. Hubo interesantes también combates aéreos entre los propios cazas. Bueno, hay documentales en proceso dedicados a ello. Algo que añadir a este respecto, yo creo que fue un acuerdo si para número, la Fuerza Aérea. El número de bajas. Pues adelante. Pues Israel perdió 106 aviones y los países árabes 449. O sea, que fíjate, o sea, Israel con una fuerza aérea hiper profesionalizada, las bajas que tuvo. Sí, sí. Enormes. Y bueno, pues en la guerra naval, si queréis, hablamos de la primera batalla naval de misiles. ¿Es realmente la primera batalla naval de misiles? Entre lanchas misileras, sí. O sea, hubo previamente entre Egipto e Israel un incidente, el del destructor Eilat, que lo hundieron unas misileras OSA, que son de origen soviético, y fue con misiles. Pero entre batalla misilística sí fue la primera, y es que es lo que hablábamos antes. La ayuda soviética no paraba de llegar. Israel hubo un punto en que se saltó. O sea, Israel tiene esa política de ellos sobreviven a toda costa. Entonces directamente atacó los puertos sirios, y el puerto de Latakia estaba recibiendo pues muchísimo material militar. Y entonces fue a atacarlo y embotelló, de hecho, allí a la flota siria. La atacó con sus lanchas torpederas, que iban con medidas, digamos, llevaban medidas electrónicas y misiles Gabriel. Y vamos, destrozaron a la flota siria también de lanchas de la clase OSA y la dejaron embotellada. Bueno, y en esta batalla también dañaron y hundieron varios buques mercantes de varios países. O sea, les dio un poco igual. Sí, sí. De hecho, los soviéticos soviético, tienen... ¿no? Sí, algún soviético, griego, sí, o sea, de hecho, tranquilamente. Hay una escalada en la sombra donde la Unión Soviética hace un despliegue importante en el sur de tropas, los Estados Unidos se asustan mucho, los soviéticos se asustan de que se asusten los Estados Unidos, y al final, bueno, vuelve todo aquello a un status quo, pues a ver si se nos va a ir todo de las manos, ¿no? Yo la información que tengo es que los soviéticos intervienen para evitar el bloqueo y los estadounidenses dicen, ¿qué haces? Y ya empieza un tira y afloja, en plan, no le bloquees, y lo bloqueo, bueno, vamos a dejarlo como están y que se arreglen ellos. Y bueno, claro, eso, claro. Digamos que el alto del fuego sí que fue promovido mucho por la Unión Soviética y por Estados Unidos. De hecho, la Unión Soviética llegó a un punto en que llegaban los barcos a los puertos sirios y se negaban a descargar el cargamento hasta que no les dieran órdenes directas de Moscú. Y estaban los sirios esperando los carros de combate en el puerto y los barcos sin descargar. Simplemente porque están haciendo medidas de presión para evitar que la guerra continuara. Imaginaos el precio del petróleo esos días. En fin, no quiero ni pensarlo. Yo creo que también tiene bastante que ver en todo ello. Bueno, pues al final pues se hace un alto el fuego. Consecuencias de la guerra. Bueno, pues la parte siria no la tengo tan... No la conozco tanto. Si queréis la añadís vosotros. Y después menciono yo la parte de Egipto, que me parece bastante curiosa y una negociación incluso hasta inteligente, ¿eh? Bueno, inteligente tiene que ser, pero no sé, que me parece una negociación muy, muy imaginativa. No siempre, pero me parece una pues que no es común, que normalmente no ceden casi nada, y en este caso sí que cedieron bastante, tanto una parte como otra. Es que Israel siempre, su fin es buscar la paz. O sea, ellos tienen su territorio y lo único que quieren es un trato de paz para asegurar las fronteras. Y eso es lo que consiguieron con Egipto. Con Egipto tiene un tratado de paz que les deje seguros. En la parte siria, ¿qué es lo que sucedió en el trato de paz? ¿Cómo se solucionó el asunto? Hugo, tú habías mencionado antes algo respecto a ello. Siria, bueno, Siria se recupera todo el territorio, se vuelve a dejar la línea en la línea de alto fuego de que había propuesto las Naciones Unidas y ya está. Yo creo que y se quedó como estaba antes, ¿no? Sí, yo creo que actualmente siguen con un alto el fuego, no están en paz. Uh-huh. Si no recuerdo mal, hay una zona como una zona especial desmilitarizada y luego los dos. Sí, bueno, los altos del Golán siguen en disputa. Sí. Bueno, me suena de que Israel en el 81 ya los declaró oficialmente suyos. Sí, pero a lo mejor oficialmente quedan en disputa. Oficialmente sí, no. Están en disputa, pero ya en una situación de status quo. Vale, tú reclamas lo que tú quieras, pero volvemos a las líneas del 67 y ya está. Sí. Pero Israel para de él. Ya Siria ya nunca más volvió a ser un peligro, ¿no? Digamos. O para Israel, no, entiendo yo. No se recuperó de aquello. No. Y por parte de los de Egipto, en unas negociaciones que os van a sorprender, pues es que Egipto recupera toda la península de Sinaí. Pero claro, lo más valioso también, en esta. Sí, continúa Hugo. No, digo que también es verdad que los israelíes a lo mejor ya salieron un poco de su estado de fantasía y a lo mejor es que no les interesaba mantener el Sinaí. O sea, no les interesaba tener que defender con una, entre comillas, línea Maginot y volver otra vez a tener el Sinaí como colchón y a volver a la guerra móvil, que es lo que a ellos le funciona bien. O sea, a lo mejor no estaban tan tristes por perder el Sinaí, ¿eh? Y a los israelíes les ahorra un frente entero para una hipotética nueva guerra. Y luego, un tratado de paz está totalmente seguro por las Naciones Unidas. O sea, si interviniera Egipto, podía intervenir otros países. Claro, y además fíjate que para Egipto era una victoria, con lo cual controlas aparentemente la situación en Egipto. Y encima es que Egipto reconoce a Israel. O sea, una situación que no se había dado, que es que un país árabe reconocía a Israel. Ahí detrás ya subyace claramente una intención a largo plazo. O sea, eso ya es un gesto de hoy para mañana, como fue el de la guerra de los seis días, donde al día siguiente los árabes todavía estaban diciendo la guerra va a seguir, del año de la gran decisión de Sadat. O sea, que estaban todavía algún día o acabaremos con vosotros. A de repente a reconocer el Estado de Israel, que era algo impensable. O sea, es como un gesto a largo plazo de decir, bueno, Egipto ya no es un problema. Hombre, no me caes bien, pero vamos a respetarnos, ¿no? Egipto dijo, cambio de bloque, me voy al bloque occidental. Sí. Y Tony, esto para los países árabes como un tiro, ¿no? Sí, bueno, solo hay que ver cómo acabó Sadat. Sí, que es lo siguiente, que fue asesinado por militares que estaban pues de radicales, ¿no? De ese radicalismo árabe que, bueno, lo acribillaron a balazos, tiraron en un, creo que fue en un desfile, YouTube. ¿No? Sí, hay un vídeo por YouTube y el vídeo. Hay un vídeo. Se ve allí el grupo este de oficiales allí desde un jeep como empiezan pues a dar la balacera al palco. Y granada, sí, lanzando granada. Tremendo. En fin, al final Sadat, que le dio lo mismo lo que opinan el resto de los países árabes, buscó lo mejor para, yo creo que para su país, bueno, porque ya recuperó ya el orgullo. De hecho, había más países árabes que eran pro-occidentales con la misma postura de Egipto antes que Egipto, que era, por ejemplo, Jordania, cuya situación es bastante cómica porque acude con todos los hermanos árabes al rescate de Siria, manda tropas finalmente allí a lo alto del Golán al contraataque israelí contra Damasco, pero sin embargo ahí, a través de intermediarios norteamericanos, se ponen en contacto con Israel y le vienen a decir más o menos, mira, que nosotros estamos aquí para guardar la cara, pero no os vamos a atacar, o sea, no nos ataquéis. Entonces se produce ahí como una guerra falsa entre las tropas jordanas y las tropas israelíes, ¿no? ¡Ay, que te pego! En fin, qué tremendo. Pues yo creo que hasta aquí la guerra del Yom Kippur. Añadir una pregunta que nos hace Lord Demian, @ Gonzalo Villafa 4 en Twitter. Nos pregunta, esto ya es otro what if, ¿no? Después de haber visto esto de toda la guerra del Yom Kippur, nos pregunta, ¿el arma atómica, si la desarrolla Irán, cambiaría una posible guerra del Yom Kippur 2? Hezbollah y Hamas podrían atacar juntas. En fin, yo creo que aquí una mezcla demasiado grande. No, pero es que la guerra de Israel, después del Yom Kippur, ya Israel no está, o sea, no tiene digamos un escenario de guerra convencional, tiene escenarios de este tipo de guerra. De hecho, ahora mismo, si tú ves el arsenal israelí, el tipo de carro que tiene ahora el Merkava, ya son carros preparados para la lucha urbana. O sea, tiene todo, digamos que es un ejército totalmente preparado para la contrainsurgencia. O sea, está más enfocado a vencer a Hamas, a Hezbollah, que a una guerra contra Siria o Egipto. Y lo del arma nuclear, pues no sé, si Irán le da por bombardear a Israel, seguro que alguno se lleva de parte de los otros. O sea, esos están los dos igual de armados. La disuasión nuclear, que también hemos escuchado. Tony. Ah, yo veo más el programa nuclear iraní pues como el norcoreano, tener allí pues algo, una cosa que les impida que sean atacados. Yo lo veo más como un arma defensiva, aunque bueno, nunca puedes subestimarlo, pero en principio yo entiendo lo veo más defensivo. Bueno, para concluir alguno, bueno, si queréis hacer una conclusión, venga, empezamos por Hugo, vamos a... Como no hemos llegado a las 3 horas, vamos a centrarnos aquí. Hugo, una conclusión de... ¿Qué conclusión sacas de este relato de la guerra de Yom Kippur? Pues no sé, así de manera metafórica, yo creo que fue una gran guantada de la que espabiló rápidamente Israel y logró ganar la contienda. Y a partir de ahí yo creo que se ha producido una especie de status quo donde los países árabes no renuncian algún día a echar a Israel, pero no en el corto plazo. Israel pues se defiende, pero claro, no, después de la novatada del Yom Kippur, pues ya no hace caso omiso de señales de inteligencia. Y entonces, como consecuencia de todo ello, ya no creo, o fijaros, en estos 30 años, o 40 ya, no ha habido ninguna guerra seria respecto a eso, y entonces pues el conflicto se ha tornado más callejero, de baja intensidad, de guerrillas, de grupos terroristas, es decir, ya es otro formato y otro tipo de... Yo creo que con el Yom Kippur se cerraron las grandes intenciones árabes de eliminar a Israel mediante ejércitos de países soberanos. David... Pues yo creo que como conclusión, después de esta guerra cambió totalmente el escenario. Israel se convirtió en una potencia de primer orden en Oriente Medio y realmente es eso, o sea, ya ningún país de su alrededor es capaz de intentar invadirla ni tiene la fuerza para conseguirlo. Incluso se ha convertido un poco en árbitro del entorno, en un árbitro regional, como pudimos ver en los años 80 en el Líbano, cuando digamos que va con una de las facciones, intenta un poco moldear los países de alrededor en función de sus intereses. Tony. Bueno, hay una cita de Bismarck, quizá apócrifa, que dice que la generación que ha visto que sus padres han recibido una paliza por parte de sus enemigos será la generación que dará la paliza a sus enemigos. Y en el caso árabe, pues bueno, tuvo que esperarse una generación, se tuvo que esperar pues 6 años, después del 48 y del 67, haber sido unos fiascos terribles por parte de las fuerzas árabes. La guerra de 73, pues bueno, a un salto cualitativo, una evolución, y hace que el soldado árabe, pues bueno, se gane un respeto ante el mundo. También, pues quizá ayudó también a que Israel dejara de caer en la complacencia y bueno, a reducir pues sus hostilidades o conflicto entre el mundo árabe e israelí, pues bueno, una especie de, lo que he dicho David, de guerra de baja intensidad, un cierto parismo de Guerra Fría hasta la actualidad. Yo quería meter también, ya que hablábamos de tanques israelíes y así, no sé si sabéis el chiste del tanquista israelí que se quería ir de permiso. A ver, cuenta. Bueno, es un chico pues que acaba de llegar al servicio militar a Israel, a una unidad de tanques, se presenta pues a su jefe, tal, bueno, muy bien, soy tal, y bueno, pues hoy es viernes, pues me voy de fin de semana, que le vaya bien mi capitán. El capitán dice, oye, lo que estás haciendo, que estás aquí en el ejército, que estás movilizado. Y entonces el tanquista del chico dice, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para ganar un permiso? Y dice, bueno, no, tienes que hacer algo que sea heroico, sea merecedor de esto, pues no sé, por ejemplo, aparecer aquí pues con un tanque enemigo y tal. Y bueno, pues el chico toma nota y al cabo del día siguiente, pues bueno, aparece el chico pues en su base pues con un tanque egipcio T-62 último modelo ahí, entra en la base, tal, todos mirando, sorprendidos, ¡oh, pero cómo lo has hecho! ¿Cómo lo has conseguido esto, tal? Y dice, no, fue muy fácil, yo pues cogí uno de nuestros tanques, me fui hasta la frontera, y bueno, y pues cuando me crucé con el primer tanque egipcio que vi delante, lo saludé y dije, amigos, mirad, un tanque israelí último modelo, ¿qué? ¿Os queréis ir de permiso este fin de semana? Madre mía. Un poco estereotípico, pero... Sí. En fin, bueno, pues aquí terminamos este Histocast de la guerra de Yom Kippur con el chiste de Tony. Y nada, pues despedimos a Tony precisamente, @ Lord Cirencester, a David, @ David Nagan, a Hugo, @ Hugo Acanete, que también lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, gen.es, y me despido yo, @ Goyix/Salduero, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en @ Histocast, en la página de Facebook, de Google Plus y en histocast.com. Y cualquier pregunta que tengáis, pues ya sabéis, por todos estos medios podéis dispararla. Así que nada, todos a despedirse. Bueno, me voy a celebrar mi cumpleaños. A divertirse. Nada, estáis todos invitados aquí a una ronda vía podcast. Venga, Semper Fidelis.